El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy comerciaremos con Patrician 4, El Imperio de los Mares, la cuarta parte de una de las sagas de gestión más longevas de la historia. En el debate, Cliffy B está en el punto de mira. Tenemos un repaso a la trayectoria de diseñador y desarrollador. Pero antes de adentrarnos en las rutas de comercio, muy buenas noches, señor Jorge. Muy buenas noches a todos. Pues bueno, yo aparte de la actualidad os traigo el análisis de Patrician 4, que es un juego que, si bien no es un Call of Duty, no es tan famoso como un Call of Duty, pues tiene también su encanto y hay que hablar de él. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Víctor, ¿en Quack FM dejan masturbarse? No sé. Porque mientras haga Jorge su análisis, creo que es la mejor opción para mí, para entretenerme. Hombre, el juego es bueno, pero no tanto, David. Es que no, es que el género en sí. ¿En sonido, señor Zoe? Pues yo me sumo a la propuesta de David, oye. Y no, tú me... a mí, yo a ti. Venga, va. ¿Con la mano o con la boca? Con la mano, mejor. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues antes de empezar el programa queremos mandar un especial saludo a Óscar, que no ha podido estar con nosotros hoy por un problema, y desde aquí, mejórate, Óscar, y un abrazo. Y también tenemos que comentar otra cosilla, otro asunto importante. Y es que en el programa de hoy vamos a sortear un Patrician 4 Imperio de los Mares por cortesía de FX Interactive. ¿En qué consiste este concurso? Pues muy sencillo, vamos a haceros una pregunta, solo se va a poder contestar en el tiempo en que estemos en directo. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué ciudad en Patrician 4 en Imperio de los Mares comenzamos en el modo campaña? En el modo campaña. ¿En qué ciudad comenzamos? ¿En qué ciudad? Solo nos deja empezar en una, por defecto. Queremos saber en qué ciudad. La respuesta nos la enviáis a complejoanda@cuacfm.org con vuestros datos y vuestra dirección. Y bueno, al final del programa nombraremos al ganador. Y otro asunto más, ya están disponibles las camisetas de Complejo Anda. Si queréis una camiseta de Complejo Anda, informaos en el foro, porque bueno, allí tenéis más información al respecto. ¿Algo más? No sé si me olvido de algo. No, no he olvidado nada. Hoy no, de momento. Nos vamos con las noticias. Bueno, pues empezamos con nuevos detalles sobre Battlefield 3. Bien. Con tu entusiasmo, madre mía. ¿Qué pasa? ¿No te hace ilusión? Lo decía para no dejarte en bragas, pobriño. A mí me hace mucha ilusión. A mí ninguna. Bueno, me cago en la leche. Bueno, esta mañana se ha presentado el primer teaser trailer del título. Y aunque no muestra nada del juego, el estudio de desarrollo, DICE, ha dado algunos detalles. El título estará basado en la jugabilidad de Battlefield 2 y permitirá partidas multijugador de 64 personas en PC. Todavía no ha sido anunciado cuánto será en consola. Y además de esto, pues incluirá, atención, la habilidad de tumbarse. ¡Oh! ¡Dios mío! Que es tecnología punta. Bueno, todavía no se ha revelado la fecha de salida, pero queda claro que el juego saldrá en las tres plataformas: Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Una cosilla con respecto a esto. Dice, si no me equivoco, había hecho también el modo multijugador de Medal of Honor nuevo. Exactly. El asunto es que bueno, yo creo que mucho hay que mejorar con respecto a ese juego. Evidentemente seguirá en la estela de Battlefield, no de Medal of Honor. Pero en Medal of Honor, ya lo comentaba en el análisis hace tiempo, está bien, pero es como si le faltara algo, como si no te llegara a llenar por dentro. Pero es que yo creo que el modo online de Medal of Honor es algo que hicieron para un juego que ya estaba hecho en su modo de historia, ¿no? Es decir, tuvieron que adaptarse a una serie de parámetros ya previstos. Realmente, como comenté en su día, tampoco lo hicieron en todas las medidas, porque la jugabilidad era muy distinta del modo campaña. Sí, exactamente. Pero de todas maneras, yo creo que estaba un poco limitados porque el juego no era suyo al 100%, vamos. Pienso yo, al menos. A mí, de todos modos, en Battlefield los tiros me da igual. A mí lo que importa es poder montarme un helicóptero con cuatro personas más y disparar desde el aire. Y luego ir a recogerlos como si fuera Vietnam. Los dejo en un sitio, me voy a dar una vuelta y cuando están cansados de disparar me los voy a recoger. Eso puedes hacerlo en el modo libre de GTA 4 y es más divertido. Y lo puedes hacer en armados, no, que es todavía mucho más divertido. Sí. Pues sí. Ahora vamos con una noticia que me gusta mucho a mí, que es que Dragon Age 2 tendrá demo. Oh, oh. Yo creo que es la... No la puse en noticia del día porque... Por poco. Porque hay otra que me gusta más. Pero una cosa, no has puesto noticia del día, esto es una pésima noticia. Que haya demo para de... Mí, es que... Es desprestigiar un... Exactamente, RPG. Un juego como este no lo puede tener demo. No, pues yo creo que sí, porque así... ¿Sí? Sí, porque... Espera un momento, ¿tú has visto los comentarios que hicieron sobre la demo de Mass Effect 2 en Play 3? Gente que no sabía lo que era Mass Effect. Lo pusieron a parir por la demo. Sin embargo, yo lo que quiero saber es la mecánica jugable. O sea, comprobar los combates. Para ver si me va a decepcionar o no. Por eso, para mí es una gran noticia que haya demo. Porque antes de jugármela pagando la pasta que vale el juego, pruebo si realmente el sistema de combate me convence. Pues yo creo que lo han hecho por eso. Sacar demo de este juego, porque hay mucha controversia con respecto a lo que es el sistema de combate de este nuevo Dragon Age, especialmente en su versión PC. Y yo creo que es como una manera de demostrar, por así decirlo, hey, tenemos un buen sistema de combate y nos arriesgamos con una demo para demostrarlo. Bueno, la demo llegará a todas las plataformas el 22 de febrero y en ella podremos jugar el prólogo, permitiéndonos elegir entre tres clases de personajes. Una vez terminado, nos llevan a un nuevo escenario, que es Kirkwall, donde conoceremos a un personaje secundario que no voy a revelar. Y bueno, cuando terminemos la demo, quizá lo más interesante es que podremos desbloquear la Hyde Razor, que es una... Hyde Razor, qué malo pronuncié, carajo. Es una espada que podremos utilizar en la versión completa del juego. Es pues como un extra por haber jugado la demo. En cuanto a la versión final, pues recordaros que saldrá el 11 de marzo. Y encima te premian por jugar a la demo. Te dan una espada, tío. Seguro que es una mierda, ¿no? Pero te dan espada. Seguro. Y una cosa, vamos a ver. Pongamos que sale el juego, ¿no? Sí. Para acceder a esa espada, una vez haya salido el juego, ¿qué hago? ¿Me descargo la demo y hago el PayPay y tal? ¿Y luego juego el juego y ya tengo la espada? Supongo que no tendrá ningún tipo de limitación. Supongo. Eso sí, la espada seguro que es una puta juja. Claro, tío. Estoy seguro. Nivel 1 y... Igual es bonita nada más. Ni eso, ni eso, tío. A mí me gustaría plantear una cosa. ¿Desde cuándo, o sea, hasta qué punto hemos llegado, cómo nos ha llegado a pasar que tengamos que decir que es noticia que en vez de que salga un juego, salga su demo? No. Es que para mí es noticia porque es Dragon Age, no por otra cosa. Es noticia no, de él, ¿eh? Sabe. Es que si llegan a anunciar una demo de Marvel vs. Capcom 3, ya estabas con una erección no, de aquí a mañana. No tengo por qué, porque a lo mejor son dos personajes jugables de mierda, como en su día el Tekken 3, que te ponían a Eddie y a Xiaoyu, ¿y qué? Eres un hipócrita. Y la gente con esa demo se hizo pajas brutalmente. Pues yo no, realmente. Como Quake 3, con la beta. Eran es verdad, tío. Eran dos mapas. Y de hecho, en la beta, aún después de haber salido Quake 3, en los cibers y todo eso se jugaba más que Quake 3. Increíblemente. Pero debéis tener en cuenta que es un porcentaje del juego, aunque sea mínimo. Sí, eso a la gente le da morbillo. Pero un juego como Quake 3, tener dos mapas, que por cierto eran dos mapas cojonudos. No era, ¿eran uno o dos? Eran dos. No, era. Sí, eran dos. El rollo es que siguen siendo los mapas más jugados actualmente. Claro, joder. Porque además estuvieron los tíos de tiempo con la demo ahí y tal. Y además que la demo seguía funcional. Me refiero, la demo fue funcional durante muchísimo tiempo y había servidores y todo para la puta demo. O sea, que en esa época ID sacaba demos antes de sacar el juego final. No este como juego, la moda de ahora. No, pero de todos modos, la demo no te decepcionaba ni te parecía un truño de carajo en estas excepciones, ¿no? Como es que hoy en día. Bueno, pues buena noticia para Jorge, sin duda. Para mí, por ejemplo, no tanto. Yo no pienso bajarlo, Yo tampoco. Sí, no pienso bajarlo. Da igual, la bajaré varias veces por vosotros. Porque a ti no te gusta el juego, a mí sí que me gusta, pero es que la demo me la. No, a mí me parece infame spoilearme el guión, pero no me quiero arriesgar a pagar tanto por algo que no me llega a gustar después. Bueno, vamos con otra noticia y Dungeon Siege 3. Ya tiene fecha de salida. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que? Es un juego. ¿Sabes quién hace ese juego? Obsidian. Tío. Obsidian es un buen estudio. Obsidian están pluri empleados. No pueden rendir al mismo nivel. O sea, ¿qué hacen esa gente? ¿Son bots o algo así? Puede que sí. Son solo bots. Mucha gente. Voy a hacer un recordatorio. Disculpad que interrumpa abruptamente. Pero voy a hacer un recordatorio del sorteo. Del sorteo de Patrician 4 e Imperio de los Mares que vamos a llevar a cabo por cortesía de FX Interactive. En ese sorteo, como comentamos anteriormente, nos tenéis que mandar el nombre de la ciudad de inicial de modo campaña, la ciudad en la que comenzamos en el modo campaña del juego, por defecto, al siguiente correo: complejodanda@cuacfm.org. Es así de sencillo, os enviáis también vuestros datos personales y vuestra dirección. Y al final del programa, pues entre los acertantes, sortearemos el juego. Seguimos hablando de Dungeon Siege porque bueno, este juego es un clásico de PC, pero tú temes a Obsidian. Sí. Sí, yo temo a Obsidian. O sea, Obsidian es capaz de lo mejor y de lo peor. En serio, o sea, es una compañía que... ¿What? O lo hace estupendamente bien o la jode al extremo. O sea, no hay término medio con Obsidian. Y ¿así? Me preocupa. Dime putruños y dime juegazos. Putruños, Alpha Protocol. Continúa. Un buen juego, Neverwinter Nights 2. Vale. Pese a los bugs. Tiene bugs, pero... Fallout New Vegas, me reservo derecho a opinar más adelante. según ha revelado Square Enix, el juego llegará a nuestras tiendas el 27 de mayo. Y además habrá ediciones especiales para todas las plataformas que incluirán elementos in-game para mejorar nuestro personaje. Creo que no sé si van a... O sea, si van a ser por reserva y no van a subir el precio siquiera. No lo sé. esto de las ediciones coleccionistas de mierda, que yo creo que es una subespecie dentro de las ediciones coleccionistas. Por ejemplo, la Dragon Age 2 va a ser una edición de mierda coleccionista. Y te la vas a comprar seguro. No lo sé, porque el precio creo que es 5 euros más cara. Pero los extras son contenidos descargables. Sol. ¿Pero cómo que Sol? Sí, sí. O sea, te están subiendo un precio ya estipulado solo porque te puedes descargar un par de armas y un par de trajes. ¿A ti eso te parece lógico? A mí me vendieron la coleccionista del 1 por armadura. Bueno, pero te traí un paño con un mapita que podías usar para otras cosas. La mía no, porque era la de Reino Unido. Que era una, ah, pues la era mía era mejor que la tuya. Sí, sí. Pero me refiero a que joder, que están haciendo negocio con contenido descargable. No, es verdad. Dios, es que eso es... Una putada. Una puta mierda, una putada. De todos modos, creo que en este caso no va a subir de precio. Es solo para los que reserven o no estoy seguro. Pero es que no lo dejaba muy claro la fuente. Bueno. Pues con Dungeons & Dragons 3 saco dos ideas de prelanzamiento. En primer lugar, espero que cumpla con la saga y que no sea una puta mierda como el experimento de Space Siege. Porque ese juego es que era un puto despropósito. Y lo que también me doy cuenta es que para todo el mundo hay crisis, menos para Obsidian, que tiene más trabajo que muchos cabrones. <Obsidian. risa> No sé qué hacen, es de mérito, joder. A ver. La verdad es que sí, joder, está en tantas cosas. No sé. no son como 3 del Realms, la verdad. Son todo lo contrario. Ya te digo, eficiente. Project Dark se llamará Dark Souls y será más difícil que Demon's Souls. ¡Joder! ¡La leche! ¡Uf, David! Uf. Eso, te vienen a purculear ahora de 3 en 3 en vez de 1 en 1. Eso es más difícil, es posible. No se puede hacer eso. Oye, lo dijeron. Esta semana, por cierto, han sacado un trailer del juego. Y From Software ha desvelado en una entrevista para Famitsu algunos de los detalles que tendrá. En primer lugar, en lugar de estar dividido en niveles, habrá conexión entre todas las zonas del juego. Será como un supernivel. Y de este modo quieren fomentar más lo que es la exploración y evitar las transiciones o los tiempos de carga que podrían ser coñazo. Por otro lado, no podremos elegir la clase que llevaremos al empezar una partida, sino que iremos evolucionando nuestro personaje a nuestro gusto a medida que vayamos jugando. Esto lo hicieron porque pretenden que el jugador se identifique su forma de jugar con su personaje. Y bueno, aunque el modo online seguirá siendo muy importante, el juego carecerá de servidores dedicados. Y eso, los redactores de la revista Famitsu han confirmado que es más difícil que Demon's Souls. Y bueno, todavía no se sabe la fecha de salida en Europa. No se sabe si llegará aquí. No lo han confirmado y esperemos que sí, porque ya vimos lo que pasó con Demon's Souls. Pues hombre, yo creo que la edición especial de este Dark Souls debería tener una cápsula de cianuro, porque, joder, en serio, o sea, ese juego hay que tener paciencia. Hablo del Demon's Souls, evidentemente, hay que tener paciencia para superarlo, pero mucha paciencia, muchísima, o sea, te puede estresar más de lo normal, o más de lo aconsejable en un ser humano. Bueno, entonces, ¿se habló del lanzamiento mundial de ese juego? Esta vez. No, se especuló. Bueno, y preguntaron, sí. Y dijeron... Es que la frase exacta era algo así como: no tenemos planes para Europa. Y luego decían: esperad y veréis. Bueno, ten en cuenta que lo van a sacar también para Xbox esta vez. Sí, efectivamente. Eso también puede suponer un acercamiento al mercado occidental. Sí, claro, sí, ciertamente. Xbox en Japón no es nada. Efectivamente. Y bueno, que sería una gran noticia que este juego saliera aquí esta vez. Y localizado, que sí que, y bien. Y que sí que lo podíamos disfrutar desde el principio. Porque realmente, ¿qué le pasó a la última versión de Demon's Souls? Todo el mundo lo importó. Y sí, cuando salió aquí, aparte de, bueno, de venderlo lo justo y tal, los servidores se murieron enseguida. Sí, hombre, también la ventaja o desventaja, según como se mire, del primer Demon's Souls, es que Sony había metido ya la zarpa para promocionarlo. Que en parte también fue Sony la que quiso que saliese en Occidente, aunque fue un poco reacio al principio. Yo no sé Dark Souls si va a ser Atlus la distribuidora, la editora, no sé cómo va a ir esto, pero como no meta mano una editora importante, me refiero a Electronic Arts o a, bueno, Ubisoft, sí, ¿no? Activision, bueno, Activision tampoco. Podemos tenerlo complicado. Debería, mira, en el momento, o Sega, en la también. Situación actual, debería Konami, debería pillar y aspirar. directamente. O sea, absorber a From Software para así. No, es verdad. En la situación actual, además, pueden. Yo creo que pueden hacerlo. Deberían. Más noticias. Esta noticia la tenía preparada para Oscar, pero bueno, se la dedico. Miyamoto está trabajando un nuevo Mario para 3DS. Sold. Lo ha revelado él mismo en un evento de Nintendo. Es una especie de reunión que hacen entre ellos, o no sé qué carajo es. Y os leo lo que dijo. En aras de la adopción de nuevas tecnologías para el tradicional Super Mario Bros., ahora mismo estoy trabajando en un nuevo juego de Super Mario Bros. Para Nintendo 3DS. Creo que Tezuka-san, es el co-creador de Mario, está totalmente en lo correcto al decir que debemos hacer algo que la familia pueda disfrutar junta. Pero también pienso que es importante utilizar la tecnología más avanzada para crear algo nuevo con Mario, algo nunca visto. Ahí, esa es la idea. Que eso es lo que hacen siempre. Pero digo, ¿a alguien le extraña que Miyamoto trabaje en un nuevo Mario para una consola nueva de Nintendo? A mí me extraña que Miyamoto trabaje actualmente. Es como Kevin Levine. Que no se jubile nunca ese hombre, por amor de Dios. Ese tío lleva muchísimos años sin trabajar y que diga él que va a estar en un juego es simplemente... ¿Qué haces, gilipollas? ¿Lo estás haciendo mal? Sí, ¡hazlo bien, coño! Dicen que es un nazi dirigiendo. Sí. Que es un cabrón. ¡Nazi! No, hablando en serio. Sí. Hablando en serio, dicen que Miyamoto es un verdadero hijo de puta como jefe. Sí. Mucha sonrisa y todo eso. Tío, y cerrar los ojitos así para parecer un chino gracioso. Y al final, tío, japonés. Es un cabrón. Es que alguien que crea un mundo de setas graciosas y fontaneros, fondones y que no hay maldad. Tiene que ser un cabrón. Y las mujeres se prostituyen, tiene que ser un hijo de puta. Tiene que sacar maldad por algún sitio. Si no, es imposible. Seguro que despide mucha gente este y no envejece el cabrón. Es verdad. Tiene un pacto. Porque las malas hierbas nunca mueren. Lo más curioso es que pusieron hace nada en el foro de Complejo Anda, en la parte de Off Topic, en imágenes. Va, un post que había de digamos, desarrolladores famosos antes y después, ¿no? Pues ponían la imagen de Miyamoto y yo dije, vestido en plan los 70 y tal. Sí. Y yo dije, joder. Sí, es igual. Sigue siendo igual. Lo veías por los típicos muebles cutres de aquella época. Y los pantalones de campaña. Era el mismo, hijo puta, con la misma risa. Sí, es igual. Y tiene cara de beber vino, tío, ¿eh? De beber bien. De darle ahí al saque duramente. Es verdad, ¿eh? Tiene cara así de todos modos, he de decir que a Miyamoto le sentó mal el HD. Porque en no sé si fue el último de tres que lo habían transmitido en HD. Ahí se le veían todos los punticos de la cara y... Joder, ¿cómo te fijas? Joder, soy observador. Nah, salta a la vista eso, no hace falta ser observador. Hay que saber mirar. Y ahora vamos con la parte que más me gusta a mí, que es la noticia del día, y que hoy es, si cabe, todavía más arbitraria que de costumbre. Confirmado el remake HD de AV Odyssey. ¡Gol! ¡Sol! David, ¿qué? Nos vamos. Yo por mí me iba, la verdad. Sois unos maricones. si nos dicen Gears of War o Call of Duty... A mí ese bicho me da asco en la vez. Pues tío... Es que no tiene carisma ninguna, tan ganas de matarlo. Es que no tiene que tener carisma, tío. Es un matado. ¿Comerías ese asco? Es un antihéroe. ¿Eh? Que es un antihéroe. ¿Que Ave es un antihéroe? Sí. Es un héroe de mierda, que es distinto. No, es un antihéroe total. Si le sale todo mal, joder. Y le salen las cosas de pero eso no es un antihéroe. Siempre se lleva hostias. Bueno, esto ya son presiones metafísicas. A mí de pequeño me deprimía ese bicho, en serio. Nunca entendí por qué a la gente le gusta tanto ese juego. Deprimente. Joder, pues ahí tienes. Es una obra de arte ese juego, tío. Bueno, y aparte de eso, es buenísimo. Sí. Como plataforma es muy bueno, además. Bueno, el juego está siendo desarrollado por el estudio Just Add Water, que en colaboración con Oddworld. Y contará con un aspecto remodelado en HD. Según declaraciones de Lorne Laning, que es creador de la saga, básicamente se trata de AV Odyssey, pero hecho de nuevo con un motor de físicas en 3D, pero como plataformas 2D de scroll lateral. Pensamos que el enfoque de Just Add Water era muy inteligente. No están intentando inventar la rueda. Es como... podemos hacer la misma experiencia con un nuevo motor con nueva tecnología, pero la antigua. Bueno... lo que todavía no sabemos es para qué plataformas llegará y cuándo. Todavía no ha sido, no ha sido anunciado. Yo tengo una pregunta. Oddworld, el estudio Oddworld. Oddworld Inhabitants, sí. ¿De qué coño iba ese estudio? De esos juegos. Pero hace ya... Bueno, aparte de eso, del pack este que sacaron en Steam, hace años que no sacan desde nada. Desde Xbox, normal, sí. Bueno, ahora mismo, recordemos que están trabajando en otro proyecto paralelo, si no me equivoco, con respecto al mundo Oddworld, que todavía no se ha... Se habla de que van a salir varios juegos con respecto al mundo Oddworld, en colaboración con Just Add Water. Y no es para tomarlo a la ligera, porque te puede gustar más o menos, pero los juegos de Oddworld, en general, son muy buenos. Son juegos que la gente suele... Bueno, el Munch Odyssey... sí, es una mancha marrón. Pero, por norma general, son juegos bastante buenos. Mismamente, la primera parte de Apes Odyssey ganó, no sé qué premio fue de la Academia de Cine. Un Oscar a mejor corto de animación. Sí. Si no me equivoco. O una nominación, había sido algo así. Algo de eso, algo grande. Sí, algo tocho. Porque por aquel entonces las cinemáticas de este juego eran acojonantes. Eran buenísimas. Y bueno, que aún así no inventaron nada, porque en Apes Odyssey copiaron. Sí. Es un Shinji Mikami. Sí, de juegos como Flashback y cosas así. En fin. Bueno, pues creo que esta noticia no se quiere comentar nada más. Pero nos vamos a ir al foro. Nom. Vamos a ver. Rapsodos dice... con el cambio de sistema de combate que anunciaron en el Dragon Age, me parece más que idóneo que saquen una demo. Es la mejor manera de quitar las dudas. Yo creo que ahí tiene razón, porque ahí con los cambios que han hecho, pues hombre... Está bien saber de qué va a ir ahora. Hombre, sí, Arpiman dice... ¡Joder! Arpiman dice... Espada de regalo tras jugar a la demo de Dragon Age 2. ¡Qué asco, tío! Ver imagen en el foro. Melkart dice... El Patrician empieza en Cartagena y lo sabemos todos. A ver. Bueno. Killy dice... ¡Brutal! ¡Ya vemos GOTY! Está confirmado que sale para América y Europa en este 2011. Postdata, Namco Bandai lo distribuye para Europa. Supongo que se referirá al Demon Souls. Bueno, Dark Souls, sí, perdón. ¿Seguro? ¿Está confirmado? Sí, porque fue también la que distribuyó aquí. Pues perfecto. ¡Hala! Confirmado. No recuerdo. Porque yo cuando lo leí esta mañana no encontré ninguna fuente fiable de que lo sacaran aquí. Pues vaya. Pero bueno, no lo sé. Bueno, Rusfir dice... Mario 3DS, ¡sol! Como un templo. ¡Dale caña, Miyamoto Vader! Y Rasos le contesta... Y que sea más cabrón, hijo puta y malparido que nunca. Por ahora le ha dado buenos resultados. Seguro que es un cabrón, tío. Seguro. MeteoWolf dice... Yo he jugado a Apes Odyssey como juego no está nada mal, pero el protagonista nunca me gustó. Con esos labios cosidos me parece como si lo soñara un sadomasoquista. Es que realmente escosían los labios para que no pudieran hablar. Ahora que hablamos de labios cosidos... Creo que está sensibilizado con su historia, Joder, Víctor. Sí. Pues en A2 aparecen algunos con los ojos cosidos para que no vean dónde están. Le podían coser el arno para joderlo más. Oye, pues a lo mejor en este remake aparece alguno con el arno cosido. Nunca lo sabrás. Nunca se sabe. A lo mejor es una novedad dentro de la saga. Eso nunca lo sabrás. Bueno, Rusfier dice, Abe después de escuchar las duras palabras de Monoman, en teoría pondría una foto y dice, al pobre se le repite en la cabeza la frase, no tiene carisma. Eso ya lo sabe él. Y bueno, de momento eso es todo. Bueno, pues voy a hacer un nuevo recordatorio. Ah, una cosa, os avisamos de que el concurso que, como hemos comentado, vamos a llevar a cabo hoy sobre Patrician 4 del Imperio de los Mares, la ciudad... que en la que empezamos, la vamos a comentar durante el análisis. Así que estad atentos porque... Efectivamente, os tenéis que joder y tragaros el análisis si queréis No, pero... tío. Es que lo hice a lo cabrón. Es un juego gratis. ¿Qué hijo de puta? Es como me llamo, tú eres un nazi. Somos la hostia, macho. La gente nos escucha y aún encima puede ganar un juego. Un juego totalmente gratis. Es gratis, sí, es gratis. ¿Por qué no lo quedamos nosotros? Somos cojonudos. ¿Tú te lo quedarías, David, y lo jugarías? Sí, tío, para venderlo. Sí, putazo. Tío, un negocio de compra-venta, claro. Bueno, en cualquier caso, recordamos que podéis enviar la respuesta a la pregunta: ¿en qué ciudad empezamos por defecto en modo campaña de Patrician 4 en Imperio de los Mares? Nos lo podéis enviar a complejoanda@cuacfm.org con vuestros datos personales y vuestra dirección. Solo debo decir una pista, no es Albacete. Kili puso Albacete, pero no es, ¿vale? No es Albacete. Está cerca, ¿vale? De acuerdo, pero no es ahí. Está cerquita de Albacete, pero no es. Pero no es ahí. No es ahí. La navaja de Albacete. ¡Sí, me he hecho un solo, sí! Zoe. Dime. Música. Maestro. Nada, hoy tenemos, como la semana pasada pues me falló un poco el audio, pues voy a redimirme y voy a reponer lo que debería haber puesto la semana pasada, que es una petición de Mime de una de las canciones de Resident Evil 2. Esperemos que funcione. ¡Sí! Funciona. Bueno, pues nos vamos con música de Resident Evil 2 y volvemos en unos minutos con Solz y no Solz. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Holanda en Quack FM 103.4 a Coruña. Y hoy, bueno, hoy es un día grande porque David viene con Sol y no Sol. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Pues hoy tengo mucha mierda y pocas cosas buenas, la verdad. Oh, qué bien. De hecho, esta semana el Sol es un Sol un poco sacado a, no sé, a cuenta gota, se puede decir. Un Sol demasiado subjetivo. Vale, claro, no quiero enrollarme. Vale. Zoe, es un no Sol Sol, ¿vale? O sea, no es un no Sol Sol. Es un no Sol Sol. No es un no Sol Sol. Eso es, lo has entendido. Bien, bien, bien, te voy pillando. Menos mal, macho, porque eso me estoy perdiendo todas las semanas, ¿eh? Eso es. Me parece a mí que tu Sol se va a convertir en una especie de noticia del día arbitraria. Pues más o menos. Bueno, en el apartado no Sol traigo mucha mierda, dos noticias. La primera es Mass Effect 2. Para Play 3. No voy a hacer nada malo del juego en sí, ya lo dije en su día. Y la, no sé si os habéis enterado de que el juego tiene un bug con las partidas guardadas. Sí. ¡Oh, qué novedad! Sí. ¡Qué novedad! Sé que BioWare con la Play 3 se atraganta muchísimo. Y al parecer el bug es muy puñetero. Es como un bug que tiene vida propia. Es como una ISO en el mundo de Tron. Porque al parecer, si juegas más de 10 horas, si tu partida tiene más de 10 horas, corres el peligro grave de que tú, todas tus partidas, no una, todas se vayan al carajo. Oye, esto más que Nosol me suena a un Ownet de carajo. Sí, es un híbrido. Es una mejora de versión de PS3. Tiene la sorpresa que te puede joder. Comprendo. Pues empezar la partida, no, ya no puedes. Además, el juego te pide que formatees el disco duro. Joder, no, madre santa. Bueno, BioWare ya está trabajando en un parche. Eso quiere decir que igual dentro de 5 meses sacan algo. Pero en fin, un Nosol serio, porque el juego es un juegazo. Pero claro, con estos defectos tan graves, pues en fin, ensombrece mucho la calidad del título. ¿Solución que han dado temporal? Pues un poco estúpida. Que salgas y entres en el juego muchas veces. Venga, hombre, estás de coña. No estoy de coña. No que sé. Se curren un parchecito o algo, que les den por eso, el culo. En teoría están haciendo eso. A lo mejor ya lo sacaron mientras hablamos, pero en teoría el bug era bastante serio. Bien, el otro Nosold tiene que ver con Sony y Activision. Diréis, ¿cómo? Sí. Con Sony y Activision. Pero si Activision, ya Activision Blizzard, por favor. Hay posibilidades de que haya. Más que Activision, Treyarch. Oh, la compañía adorada por Oscar. Sobrevalorada, sin duda. Sí. Aprovechas ahora, ¿no, cabrón? Sí, sí, pero tú también te pones muy a favor cuando está, ¿eh? Tú hoy llevas la chaqueta anti. Es verdad que soy un chaquetero, me lo has recordado, joder, es cierto. Eres el chaquetero aquí del programa, tío. Atento, sí, ¿dónde sí, están sí. tus chaquetas, tío? Llevas con la misma puesta de Sonyer de mierda un buen rato, ¿eh? Se te está llenando de mierda, tío. Es que esa chaqueta es muy valiosa. Espera que salga aquí Gears of War 3. Hay que llevarlo al tinte, tío. Bueno, como ya sabéis, PS3, sus códigos de seguridad, pues están en libre acceso para cualquiera que quiera conseguirlos. Hostia, y eso sí. Implica. Sí. Por cortesía de Sony. Bien. Sí. Y eso permite no solo ejecutar copias que no tengan firma digital, sino también modificar juegos. Ya pasó con Call of Duty Modern Warfare 2. Hubo un fallo de seguridad que permitió a diversos hackers modificar parámetros del juego y trampear las partidas online, lo que obligó a Infinity War a currarse un sistema de seguridad propio del juego, lo cual es bastante complejo, por cierto. Y ahora ha pasado lo mismo con Black Ops. Ha pasado exactamente lo mismo, es decir, ha habido una serie de personas con conocimientos propicios para modificar el código del juego y pues se han convertido en tramposos oficiales. Entonces Treyarch, que bueno, ya sabéis que Treyarch con la versión de PS3 de Black Ops le ha salido un tumor, porque es una versión muy problemática, y ahora encima de que es problemática por sí sola, le crecen los enanos. Hay bastantes problemas. Treyarch ha dicho yo, Treyarch, un comentario un poco cabrón, ha dicho algo así como, bueno, la verdad es que el problema es mucho más grave para Sony, lo han dicho así, o sea, Sony tiene el problema de verdad, pero no, son ellos los que tienen horas de perder. Nos lavamos las manos. No, o sea, como diciendo, es culpa de Sony, pero bueno, nosotros como ahí somos una compañía ahí comprometida y hacemos juegos que no tengan bugs, vamos a currarnos un sistema de seguridad alternativo. Ese es el no solo, o sea, esa fuga de seguridad de Sony está creando la hecatombe no solo en la consola, sino también en los juegos, que ya es bastante más grave, por cierto. Pero una cosa, para tener más inri con esta noticia, por aquí por el chat dicen que hoy es el día del tumor, o sea, el día del cáncer. Sí. Joder, macho. Ha estado pues el clavo, sí. Tío. Pues sí, ha estado de los colectivos desde cuando haya. Bueno, es que Black Ops para PS3, aunque no hubiese fugas de seguridad, ya es un tumor por sí solo. Que os quede claro, por cierto, que yo lo he probado y ya os comenté que me salió un error de código que nunca había visto en una consola. Lo cual es. Sí, luego se quejan de fallos de seguridad, serán gilipollas. Bueno, en fin, ahora del Sol. Pues Sol, chavales, lo siento, pero es muy subjetivo. Es posible que no sea un Sol para vosotros, pero da igual, tiene que ser un Sol para mí, es suficiente. Y es que yo estoy emocionadísimo con Deus Ex Human Revolution. El nuevo tráiler, ¿lo habéis visto? ¿Os habéis informado? No, no tenía tiempo para verlo. Es un tráiler que te hace un mensaje. ¿A mí? Sí, a ti. Te dice, tú eres Adam Jensen. Tú. ¿Yo? Sí. ¿Soy yo? Tú. Cualquiera que vea ese tráiler y juega ese juego es Adam Jensen. Y es un tráiler súper emocionante y a mí, en serio, me ha cautivado. Es que además, después de tantos años, desde Deus Ex 2, sí. Hay como cierto cariño. Sí, hay. Ay, Deus Ex, claro. ay. Conste que en cuanto a tráilers, lo han trabajado bastante bien. El tráiler es este, tío. Primero, en serio, muy bueno. Tenéis que verlo porque es para tener una reacción, otra más, hoy. En serio, compensa. Si habéis tenido un día de mierda, no sé, os han pegado, habéis jugado la versión de Black Ops de PS3, no sé, si habéis tenido un día asqueroso, ved este tráiler de Deus Ex, porque es la hostia. O sea, es un sol de la leche. Subjetivo, sí, pero es suficiente para mí. Es como una foto de un perrito que es un motivator y que aparece un perro guiñándote el ojo y dice: ¿quién es genial? Tú eres genial. Y eso que llegas a casa jodido porque tu jefe te ha tocado los cojones y tal, y llegas y ves eso y dices: soy genial, menos mal que alguien me lo dice. Pues exactamente. Ves este tráiler obligatorio y, en serio, mejorará vuestra vida. Y nada más, no tengo nada más que decir. Bueno, David, pues me has convencido, el tráiler, creo que mi vida mejor. Cuélgalo en el foro, en el post del programa o algo después, ¿eh? A menos que alguno de estos amables foreros lo cuelgue antes. Guiño, bueno, guiño. Pero el último, ¿eh? No una versión anterior, el ultimísimo. Vamos a pasar rápidamente a análisis porque hoy viene cargadito. Joder. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, esto es música de rutas marítimas. Bueno, antes de empezar con E-Analysis, vamos a hacer un breve repaso al chat, porque tenemos conectados a Anchoas Teo, nuestro querido Teo Jima. Te mandamos un saludo desde aquí. Hola, Teo. Arpiman, Avenger87, Denis el Azul, el hombre que ríe, Ezequiel, Falautero, Gelocatil, Grillo Loco, Melkart, Meteo Wolf, Mime, Pablauz, Rapsodos, Ucos de Crossover, Alucard, WhatsApp y Pico, identifíquese, Santanas HD y Shero. Y bueno, Teo nos dice: no me saludáis, cabrones, me dejáis en evidencia. Por supuesto. Y parece que me fui yo de verdad. Pues sí. Bueno, hacemos un recordatorio antes de empezar con el análisis. Os recordamos que sorteamos una copia de Patrician 4 en Imperio de los Mares. ¿Qué tenéis que hacer para poder participar en el sorteo? Pues muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es mandarnos un email a complejolanda@cuacfm.org con la respuesta a esta pregunta: ¿en qué ciudad empezamos por defecto en el modo campaña en este juego? La vamos a nombrar durante el análisis, así que estad muy pendientes. Y bueno, podéis ganar un juego de manera gratuita. Nos enviáis, junto a la respuesta, vuestros datos personales y vuestra dirección. Recordad, complejolanda@cuacfm.org. Y queremos dar las gracias también a FX Interactive, otra vez por darnos la posibilidad de hacer este sorteo y de que podáis disfrutar de este juego en vuestras casas. Ahora sí, señor Jorge. Un juego de gestión. Comercio. A veces hay juegos que, aún sin estar en boca de todos ni tener unos presupuestos multimillonarios, pues pueden hacernos pasar un buen rato, horas y horas de diversión. Y Patrician es uno de ellos. Patrician es una franquicia que, si bien no es tan conocida como pueda ser Total War, no está a falta de calidad. Es por ello que, aunque Ascaron, el equipo de desarrollo original, se disolvió hace unos años, la franquicia ha continuado de la mano de Calypso Media, autores del juego que vamos a comentar hoy, y continúa siendo distribuida por FX en nuestro país. Lo comentaba esta misma mañana, comentaba con Teo Jima, que estamos en una generación donde los viejos géneros están siendo sustituidos por títulos de acción. Y poco queda de juegos como Railroad Tycoon o juegos de rol del tipo Baldur's Gate, por mencionar alguno. Pocos juegos de, digamos, lo clásico quedan hoy en día. Es por ello que apuestas como Patrician 4, pues la verdad es que son bastante arriesgadas, y para el público aficionado a este tipo de juegos, pues la verdad es que se agradecen. Y a decir verdad, este juego, Patrician 4, realmente lo pensamos en hacerlo desde hace bastante tiempo cuando salió. ¿Por qué? Porque nos parecía interesante que muchos de vosotros que no conocéis esta franquicia la conocierais. No sabíamos si el juego iba a ser bueno o iba a ser malo, lo descubriréis en el análisis de hoy, pero queríamos transmitir esta franquicia, queríamos que la conocierais. Y muchos de vosotros sabemos que habéis visto que el juego a analizar esta noche era Patrician 4 y os habéis sorprendido. Incluso algunos pues no ha recibido bien. Pero simplemente os decimos, dadle una oportunidad a este análisis. Descubrid este juego porque a lo mejor encontráis algo que os gusta realmente. Y bueno, esto va un poco con la política nueva de no analizar única y exclusivamente los juegos top, los juegos de millones y millones de presupuesto, y darle alguna oportunidad de vez en cuando a juegos de menor escala. Bueno, hablando ya del juego, en Patrician 4 tenemos que encarnar a un comerciante y nuestro objetivo pues es crear un imperio comercial. Empezamos con un barco pequeño y con poco dinero y eso es todo. A esto queda resumido el juego. Pero donde realmente está la complejidad es en el modo de alcanzar nuestra meta, que la verdad es que tiene tela. Existen dos modos de juego, campaña y desafío. Realmente no hay diferencias sustanciales en estos dos modos. Simplemente que en la campaña pues podemos elegir el nombre, sexo y escudo de armas de nuestro protagonista y la dificultad, y deberemos ir superando los objetivos que se nos van poniendo, pero son objetivos que haríamos en cualquier partida normal, o sea, no es nada del otro mundo. En el modo desafío es algo más libre y nos permite cambiar nuestra ciudad de origen, el número de ciudades, la población y también la producción de las ciudades. Podemos elegir entre producción histórica, la que viene por defecto en el juego, o producción aleatoria, que ya pues sería cualquier cosa, cada ciudad tendría sus propias cosillas. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de esto. No, simplemente, bueno, los modos de juego son los modos de juego estándar habituales en este tipo de títulos. Y bueno, era más o menos lo que esperábamos, porque realmente Patrician es un juego, no es como estos juegos de directos, no es un título de estrategia directo. Como todos los juegos de gestión, requiere su tiempo, requiere pues madurar la partida, ir haciendo inversiones, ir variando tus rutas marítimas, etcétera, etcétera. Tiene un cierto parecido, por ejemplo, en la forma de jugar con Europa Universalis. La verdad es que no jugué a Europa Universalis. Relativamente, porque es que son juegos que beben... Bueno, Europa Universalis realmente... Bueno, no realmente es el mismo estilo, sí en ciertas cosas, ¿no? Pero no, son dos juegos totalmente diferentes. Este es un juego de gestión económica pura, pese a que hay también parte de acción y tal. Y Europa Universalis es un juego ya más parado y, aunque es de gestión, es también gestión política, sí, exactamente, etcétera. En este hay gestión política también, pero lo que más nos interesa es la pasta. Bueno, una vez seleccionado el modo campaña, en la intro se nos presenta el abuelo del protagonista, que es quien nos irá dando consejos a lo largo del juego a modo de tutorial. ¿Qué grande es esto, porque tío? Todo queda en familia, los negocios y tal. Es el abuelo que transmite el negocio al nieto. Esto es maravilloso. Sí, sí, es precioso. Pero es así. Yo he encontrado una incongruencia. Es que tu abuelo debe estar arruinado porque solo te da un puto barco y un poco de dinero. Nada más. ¿Y tu padre dónde carajo está? No existe. Desaparecido en combate. O alguna plaga o algo así. No. Será el malo final o algo así. Bueno, empezaremos en la ciudad de Lübeck con un barco y dinero. Y deberemos comprar mercancías a bajo precio para venderlas en lugares que escaseen y así sacar beneficio. Perdón, ¿qué ciudad has dicho? Ah, no sé, no me acuerdo. Era Lübeck, ¿no? Sí, puede ser. Sí. No estoy seguro. Bueno, el tutorial del juego, como digo, es bastante completo y lo hace muy asequible. Sobre todo a nuevos jugadores que no conocen esto. La verdad es que es un tutorial bastante más sencillo que en Patrician 3. Y digamos que son... El abuelo nos va hablando a medida que vamos jugando. Es decir, conseguimos algo, pues nos dice: acabas de conseguir esto y esto te vale para hacer estas cosas. Te comenta alguna estrategia básica de comercio al principio. Te comenta qué puedes hacer. hasta que llegas a ser alcalde y entonces ya te dice, bueno, hasta aquí es lo que te puedo decir. Pero eso ocurre cuando llevas muchas horas de juego, es decir, nos acompaña durante casi toda la partida el tutorial. Y no es molesto, o sea, es algo... no nos para el juego, no nos para demasiado, está bastante bien. Puedes escoger no tener ayudas. Puedes escogerlo, si lo deseas, en opciones. Y bueno, además de estas conversaciones que tenemos con el abuelo, pues también nos ponen vídeos que podemos ver si deseamos. Es decir, nos pone en pantalla la posibilidad de ver un vídeo y clicamos si deseamos verlo y si no, pues lo dejamos. Está bastante bien el tutorial. Y además hace que un juego complicado como este, pues se haga más llevadero. Es que en gran parte, muchas veces, este tipo de juegos no triunfa o realmente la gente no les da una oportunidad porque piensan, joder, esto es complicadísimo. Y ya pasan directamente de jugar. Yo conozco varios casos. Es que realmente yo creo que en estos juegos sí es obligatorio un tutorial. Sí, sí, pero que duda, pongas un tutorial en un Doom, pues no tiene ningún sentido. Efectivamente. La verdad. No, es el ridículo, ¿no? Es un ejemplo extremo, pero pasa con muchos sí, títulos ocurre, en la actualidad. Con tutorial... Que son tonterías, ¿no? Exactamente. De todos modos... Si no queréis ver el tutorial, tenéis el libro de instrucciones que viene con el juego, que es bastante completo, explica todo muy bien y bueno, que siempre es una ayuda. Y lo más importante, es de papel. Y a color, ¿eh? A color, o sea, calidad. Joder, FX ahí pone pasta. Que por cierto, una anécdota, el Mass Effect 2 de Play 3 ya trae las instrucciones, no trae instrucciones, están en el disco del juego. Un PDF. PDF. ¿Os acordáis la noticia que sí, Electronic Arts sí, sí, quería eliminar? Pues ya está. Pues ya está hecho. Joder. Bueno, entrando ya en lo que es mecánica del juego, lo primero que me gustaría mencionar es que se rige por dos recursos. En el juego no hay recursos como tales, pero digamos que yo lo nombro así para que os hagáis una idea, que son dinero y reputación. El dinero ya sabéis para qué vale. Y la reputación es... ¿Para qué vale el dinero? Pues se puede intercambiar por bienes o servicios. La reputación es diferente en cada ciudad. Es decir, si yo en Aalborg tengo una reputación pues de 70%, a lo mejor en otra tengo un 0 o así. Depende de cómo comerciemos. Para conseguir reputación lo más fácil es vender cosas que necesiten. Es decir, si van carentes de vino o de especias, pues las vendes y ganas reputación. Y también ocurre lo contrario. Si van carentes de algo y tú lo poco que tienes se lo compras, pierdes reputación. Dicen, mira ese hijo de puta que se lleva nuestras especias. ¿Y ahora qué hacemos? Pues sí, pasa así el juego. Yo quisiera comentar que yo empecé a jugar a esta saga con Patrician 3. Luego me interesé por los otros juegos y tal. Y en Patrician 3 hay una cosa que me encantaba hacer. Me maravillaba. Era, una vez tenía ya estaba establecido, tenía dinero y tal. Lo que hacía era ir a los sitios donde algo estaba bastante caro y había poco, ¿no? Entonces yo como tenía pasta, los compraba absolutamente todos. Los dejaba en sequía durante un tiempo y luego lo vendía por el doble precio que lo compraba. Era un cabrón, sí, pero me enriquecía. Eso me encantaba. Y como comentaré más adelante, este tipo de acciones también pueden ayudarte a hacer quebrar empresas. Si tienes un enemigo que vende algodón, o pues lo que haces es vender tú en la ciudad donde produce algodón muchísimo algodón hasta el punto de que hay excedentes y el tío tiene que bajar los precios. Y entonces, al bajar los precios, no puede hacerse cargo de pagar sus industrias y tiene que cerrarlas o venderlas. Y ahí es cuando tú vas y compras sus industrias y te haces con los negocios. Efectivamente. Puedes hacer jugadas cabronas. Un simulador de hijo puta. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además tienes que ser lo más cabrón posible para poder sacarle todo el partido a lo que... Y además, interesante es eso, comprar las materias primas que hacen falta para trabajar, para joderle el trabajo. Y luego, a lo mejor tú tienes un excedente de la hostia, esperas a que quiebre, le compras a empresa y ya tienes para producir. Bueno, a medida que vayamos mejorando nuestro negocio, pues iremos alcanzando nuevos rangos, tal y como sucedía en el 1, el 2 y el 3. Estos rangos pues nos permitirán acceder a nuevas posibilidades que en principio tendríamos bloqueadas, como ser alcalde o fundar nuestras propias ciudades o convertirnos en gobernador de la Liga de Comercio. Bueno, ya yendo a lo que vemos en el juego, hay dos pantallas principales que son la ciudad y la carta de navegación. En la ciudad tenemos una serie de edificios que debemos visitar regularmente pues para hacer diferentes cosas. Tenemos la lonja, que es donde compraremos y venderemos nuestras mercancías. Y el juego ya te señala con un símbolo qué mercancías son producidas en cada ciudad, y con rombos verdes te marca los excedentes. Si hay excedentes, tú puedes comprar porque no les afecta, no le, digamos que te lo pueden vender y no pierdes reputación. Y si no los hay, pues no hay rombos verdes. Está bastante bien señalizado. Luego tenemos la oficina comercial, que es, si cabe, uno de los edificios más importantes, porque ahí controlaremos nuestras actividades comerciales en la ciudad. Para ello podemos contratar un contable para que lleve las finanzas de nuestras ventas. Aconsejable hacerlo. Sí, muy aconsejable hacerlo. Si no te vas a volver loco. Porque tú tienes una oficina comercial en cada ciudad donde quieres producir algo. O sea, quieres tener fábricas, pues tienes que montar una. Y como tengas que andar mirando qué vendes en cada ciudad y todo esto, tío, te vuelves loco. Entonces, bueno, sí, tenemos este contable que vende las cosas al precio que le decimos y compra las cosas al precio que le decimos. ¿Tiene que haber uno en cada ciudad o...? Sí, y además le pagamos por su servicio y luego él hace un balance de cuentas con todo el dinero que ha sacado, los gastos de almacenaje, de seguridad, porque tienes que poner agentes de seguridad en tus locales y tal. Y bueno, suele salir a cuento si sabes hacer bien las cosas. Y el asunto es que en este juego puedes tener muchísimas actividades económicas, pero cuantas más tienes, más responsabilidades tienes. O tienes grandes beneficios, pero tienes demasiadas responsabilidades. Y bueno, poder en este aspecto delegar en unos contables está bien, aunque las responsabilidades siguen siendo bastantes. Bueno, luego tenemos el ayuntamiento, que en él podemos aceptar misiones que van desde lo comercial hasta eliminar piratas. Es algo que también mola mucho hacerlo y se gana mucho dinero. Y también podemos presentarnos al alcalde, como comenté antes, si tenemos el rango adecuado. Y podemos llegar, si llegamos a gobernador de la Liga de Comercio, podemos dirigir desde ahí nuestras actividades. Luego está la taberna, donde podremos contratar marineros para el manejo de nuestros cañones, o tener información sobre piratas, o incluso, que es lo que más me gusta a mí, contratar los servicios de gente para que quemen los almacenes de la competencia, provoquen huelgas o lancen falsos rumores sobre nuestros enemigos. Ajá, así y que eso, este es un juego de mafias, entonces. Este es un juego de que tienes que ser un cabrón. Tienes que ser un cabrón para llegar a... Es un axioma, es decir, para triunfar en la vida tienes que ser un hijo de puta. Entonces te va bien. El juego lo demuestra. El juego lo demuestra. Es así, ¿eh? O sea... Mira, yo me resistí a utilizar este tipo de trampas, entre comillas, sí, hasta bastante avanzado el juego. Pero llegó un momento que dije, ¿qué cojones? Oye, a la mierda. ¿Tú puedes sufrir también ese tipo de competencia tan negativa? ¿O solo puedes hacerlo tú? No estoy completamente seguro porque no me ha pasado todavía. También es que juego en la dificultad por defecto, en normal. Imagino que a mayor dificultad a lo mejor te pasa. Y de todos modos, lo que sí que sufres es ataques piratas. Puedes contratar un barco pirata. Bueno, tú creas un grupo de barcos, un convoy, y dejas a un pirata que los maneje para atacar a tus enemigos. Y eso, a mí, en cierto momento, normalmente cuando te ataca un pirata, sabes qué pirata es, te viene su nombre. Y me atacaba un pirata desconocido. Y además en mi ciudad natal. Ya dije... ¿Tu ciudad natal cabrón era? Lübeck. Va. Pues eso. Entonces sí, yo creo que la máquina puede tenderte ese tipo de trampas. Por lo menos lo de los piratas, casi seguro. Bueno, tenemos el gremio, donde podemos obtener los permisos para crear una oficina comercial y diferentes negocios, siempre y cuando paguemos una cuota. La catedral, que nos vale para rezar. No sé para qué vale rezar en el juego, la verdad, no lo he descubierto. Por favor, si alguien ha jugado, yo sé para qué vale que me lo diga. Mejora tu reputación. Pues yo no he visto ningún tipo de mejora en mi reputación. ¿En la catedral para la gente? Bueno, o para en para E3 en no, E3, no, rezar en la catedral. En E3 mejoraba tu reputación. Pues, tío, yo a lo mejor no me di cuenta, pero yo no vi nada. Sí, lo que será. Mejora tu reputación es pagarles, donar dinero a la iglesia. Claro. Y luego puedes pagar por tu absolución, que es una cuota así un poquito más alta. Y te va a hacer bastante falta. Que sí, sí. Cuando te va mal, porque la gente puede descubrir que tienes ahí piratas y tal, entonces te baja la reputación, pues pagas una absolución y... Vas a la iglesia y dices al cura, lo siento mucho, quiero disculpar ante Dios. Lo siento, Dios. Y sacas un maletín. Estas son mis disculpas. Y sacas más de ti con pastas. Y luego puedes crear banquetes benéficos para ganar reputación también, aprovechándote de la necesidad. Bueno, por último, dos edificios de construcción, que es el arquitecto y los astilleros. Son los únicos dos edificios de construcción que hay. Y bueno, en el arquitecto pues montamos negocios, edificamos viviendas para nuestros trabajadores. Y si llegamos al alcalde, pues otros edificios como universidades u hospitales. Y en los astilleros pues creamos la... O sea, encargamos la fabricación de barcos, los vendemos, los reparamos, todo lo que tenga que ver con los barcos. Bueno, la segunda pantalla es la pantalla de la carta de navegación, donde vemos el mapa mundi y podemos escoger nuestros destinos para nuestras rutas comerciales. Podemos hacerlo a mano o crear rutas automáticas que nos permiten comprar y vender las mercancías más provechosas sin que tengamos que estar pendientes de ello. Al igual que pasaba con el contable, pues esto nos facilita bastante las cosas, sobre todo porque llega un momento en que tienes decenas de barcos y no puedes estar controlándolos a todos. La única pega es que para ser totalmente eficientes, para que la IA sea eficiente, nuestros capitanes necesitan ganar experiencia, que la ganan pues navegando mucho, o sea, con el tiempo, o bien pagando los servicios de un marinero experto en una taberna, que por un precio bastante alto nos permite avanzar un nivel. Son 5 niveles. Y la verdad es que es demasiado caro, demasiado. Bueno, este tipo de... Bueno, como comento, es muy, muy caro. Y el tema de las rutas automáticas ha mejorado con respecto a Patrician 3 por el tema de la IA. En Patrician 3 a veces había errores y problemas y bueno, la IA no daba la talla. Ahora pues se ha solucionado en gran medida este problema. De todos modos, la IA de Patrician 3 en difícil te jodía, ¿eh? Te jodía bastante. De hecho, en Patrician 3 en Imperio de los Mares, que Patrician 4 se llama también Imperio de los Mares porque ese juego fue bastante exitoso dentro de lo que es el género de la gestión. En Patrician 3 era muy jodido en difícil, pero muy, muy jodido. O sea, las pasabas putas para salir adelante con tu negocio. Sí, sí, sí. Bueno, aquí yo, como comenté, jugué en modo normal. No me supuso una gran dificultad, o sea, lo justo. Avancé mínimamente rápido y tal. Todavía no probé el modo difícil, pero imagino que será un reto. Bueno, durante el juego nos irán apareciendo inconvenientes, como hambrunas, tormentas, piratas, plagas, epidemias o incluso asedios. Nos pueden atacar nuestra ciudad. Todas estas cosas, pues también podremos utilizarlas a nuestro favor para terminar con los negocios de nuestros enemigos. Por ejemplo, podemos provocar una hambruna en algún lugar comprando todos la comida que tienen o las materias primas y joderle los negocios al enemigo. ¿Hay peste negra o peste bubónica, ya que hablas de plagas? A ti te dicen, se ha levantado una plaga, y a tomar por saco. Ah, qué bien, oye, como si es de ratas, como si es un... joder. Oye, pues yo por lo que dices, supongo que la dificultad alta te impondrá muchos de estos imprevistos para que tengas que reaccionar, claro, en un margen de tiempo reducido. Sí. Aparte, bueno, tú estos imprevistos puedes llegar a evitarlos si mantienes tu ciudad, pues si inviertes en hospitales. Más hospitales, pues menos enfermedades. Si inviertes en... yo qué sé. Pues... bueno, si produces comida, pues no habrá hambruna en tu ciudad, etcétera. Entonces sí. Y como dices, a nivel alto pues deberá ser bastante más complicado. Aparte que a nivel alto todo es más caro y la IA juega bastante mejor. Entonces, bueno. Bueno, lo que... como comentaba antes, lo mejor de Patrician 4 son la cantidad de técnicas comerciales que podemos utilizar. Porque todo lo que hagamos influye en el juego. O sea, si una ciudad produce carne, tú tienes que llevarle sal a esa ciudad para que pueda almacenar esa carne. Es decir, va a demandar sal siempre. Efectivamente, el asunto es que todo está... está medido, todo. Medido y todo íntimamente relacionado. Porque... es eso, por ejemplo, si necesitan eso, almacenar carne, porque tienen un excedente de carne, te van a comprar sal, pero te van a pagar muchísimo por la sal. Entonces tú tienes que ir jugando con las ciudades, con sus necesidades, y lo que tienes que hacer es ir donde la haya más barata y y bueno, básicamente comerciar con ello al precio máximo que le puedas sacar. Lo mejor del juego es cuando ya tienes poder y eres alcalde, porque puedes bajar y subir los precios como te parezca y quedarte con el monopolio. Sí, sí, eso es lo que hay que hacer, o sea, ser cabrón incluso aunque tengas el poder. Y bueno, un tema que me gustaría comentar es que cuando atacan una ciudad, atacan tu ciudad, llega un momento en que puedes pagarle al tipo que va a atacar para que se tranquilice. Es en plan, oye, no ataques mi ciudad, te pago, te rindo tributo, pero por favor. Entonces esto pues nos evita problemas. También cuando llegas alcalde puedes fortificar más la ciudad para que no te pasen estas cosillas y no pagarle. Y tú puedes atacar otra ciudad si quieres. Eso todavía no lo he probado, la verdad, pero es que no lo sé, porque yo todavía estoy cerca de gobernador, pues, pero no... Puedes crear un ejército también, ¿no? No, eso tampoco lo sé, realmente. No, si no me equivoco, creo que sí que puedes. Y le digo ahora, sí, pero no llegué tan lejos. Me parece que sí que se puede. Al menos creo que en E3 se podía, recordar que se podía en E3. Tiene lógica para defenderse, supongo. Sí, pero como te aventures a joder a alguien, atente a las consecuencias. Evidentemente. Bueno, uno de los puntos donde más flaquea el juego es en las batallas navales. Tal y como pasaba en anteriores entregas, tenemos la opción de jugarlas o de pasarlas automáticamente y que nos dé resultado directamente. El problema es que las simplificaron mucho con respecto a Patrician 3. En Patrician 3 tú podías abordar un barco cuando estaba débil, te acercabas a él, lo abordabas y te lo podías quedar. Incluso podías abordar varios barcos en la misma batalla si jugabas bien. Te lo podías quedar, pero bueno, tenías que repararlo luego y gastar una pasta. Sí, efectivamente. O mandar a subasta, que también estaba bien. Ahora eliminaron la opción de abordar un barco y lo único que haces es cargarte todos los barcos hasta que queda uno y a ese barco pues le revientas a cañonazos y si le apetece se rendirá y si no pues te lo cargas. Si se rinde te quedas un barco. Es decir, realmente lo problemático de este sistema es que te vas a pasar toda la batalla buscando destruir primero los barcos débiles y por último el barco fuerte para poder quedarte el fuerte. Y a veces ni eso, porque a veces el tío no se rinde y te lo tienes que cargar y has perdido todo el tiempo de la batalla en eso. Entonces me parece bastante tedioso. En Patrician 3 está bastante mejor hecho ese sistema. Y aparte que las batallas navales son mucho más lentas. Muchísimo más lentas que en Patrician 3. Bueno, pero de hecho, puedes ponerlas a cámara rápida. Pero aunque las pongas a cámara rápida, son lentas en comparación a Patrician 3, que también podías ponerlas a cámara rápida. Lo que quiero decir con esto es que, aparte de simplificar, las han ralentizado bastante y es muchísimo más tedioso jugar batallas. Antes, las batallas de Patrician eran, aparte de ser uno de los ejes fundamentales, porque los barcos los vendías y te producían unos beneficios muy buenos, era de las cosas más divertidas. De hecho, tú querías tener una gran flota para dominar los mares. ¿Por qué? Porque luego podías joder a los demás. Y el asunto es ese. Y también, bueno, por las expediciones a las Américas, que podías hacerlas, y ahí pues los barcos sabidos cómo te venían. Lo que quiero decir con todo esto es que la simplificación de las batallas, que es uno de los gruesos del juego, está fatal. Es malísimo que hayan optado por ello. Hombre, y es que aparte yo, a modo de conjetura, si dominas los mares es mucho más fácil moverte por las ciudades y poder comerciar. Claro. Creo que esa es la clave del juego, en cierto sentido. Claro, claro. Sentido. Y es que el rollo es que también, si por ejemplo te dedicas a saquear otros barcos y tal, ¿sabes? A ti te conviene eso. O sea que casi compensa más tener más, digamos, reputación en tierra, saquear barcos en los puertos, que tener las propias batallas en el mar que por encima están hechas como el culo. Es que siempre puedes pasarlas automáticamente. Yo, por ejemplo, no me suelo rayar, las paso automáticamente, excepto cuando voy necesitado de barcos, que intento conseguir barcos. Es que ese es el problema, que por ejemplo en los anteriores juegos tú jugabas las batallas navales porque eran divertidas. No, y no dejan de ser divertidas, pero el problema es que no hay aliciente para jugarlas. Claro. Es el problema. Claro, antes te podías quedar los barcos y tal, y siempre te suponía un aliciente. Además que cambiabas los cañones y todo ese asunto que, bueno. Y el otro problema que tiene es que tiene autopuntado. No es autopuntado exactamente, pero cuando el barco está a tiro, te lo marca en un círculo rojo. Y entonces es cuando tienes que darle al botón de disparar. Antes tenías que currarte, tenías que disparar a ciegas, con todo lo que ello respeta. Si das en el agua, tienen que cargar los cañones otra vez y pierdes un tiempo brutal en el que te pueden apalear. Y ahora pues solo, es que ni siquiera te deja disparar cuando no está en círculo rojo el tipo. y aún así puedes fallar si el barco enemigo lo esquiva. Entonces, yo eso no lo entiendo muy bien, cómo lo hicieron ahí. Es, si cabe, uno de los puntos que menos me ha gustado de este juego. Eso no quita que el resto del juego sea bastante bueno. Y bueno, en general, el juego sufrió una pequeña simplificación con respecto a las anteriores entregas. También tengamos en cuenta que lo hizo otro estudio y siempre es complicado adaptarse. Muchos fans de esta franquicia se han quejado bastante de esto, pero tampoco es para tanto. O sea, tampoco se ve un cambio tan brusco. Y bueno, a mí, que he jugado al 3, me ha gustado bastante este juego, no he tenido problema. Una cosilla, un inciso, con respecto a lo que hablábamos antes de rezar en la iglesia y tal. Al parecer, comenta MetaWolf que sirve para que no te multen por ateo, pero yo creo recordar también que en Patrician 3 e incluso en este, te mejoraba levemente la reputación, porque se veía que eras un cristiano y todo eso. Yo no noté que me mejorase la reputación. Bueno, pues lo que comentaba, lo de la simplificación, que no es para tanto. Tiene algunas cosas de menos, también tiene otras cosas de más. Pero bueno, muchos fans de la saga se esperaban que trajera muchas novedades y que fuera tan completo como los antiguos, pero han optado por un juego un poco más asequible para el público nuevo. Tengamos en cuenta que este tipo de géneros, pues a día de hoy no está en su mejor momento. Y bueno, tampoco han dejado de lado su identidad con esto. O sea, quiero decir, la simplificación es leve. No penséis que os vais a encontrar un juego muy, muy diferente, porque tampoco es así. Bueno, ¿te quieres comentar algo sobre esto? Sí, bueno, que es normal que se simplifique ese tipo de género en los tiempos que corren. La gente ya no juega a gestión, muy pocos juegan a gestión. Entonces es normal que se simplifique para dar una oportunidad a este género. Y recordemos también que bueno, el asunto de que hayan, por ejemplo, casualizado el combate y que otros modos de juego los hayan hecho asequibles, hace que, digamos, se pueda abrir la veda a que la gestión sea un género que esté ahí otra vez. Por ejemplo, en los años 90, a finales y principios de 2000, los juegos de gestión estaban a la orden del día. Era un género muy jugado, sobre todo en PC, con mismamente los Railroad Tycoon, Sin City, etcétera, etcétera. Y la cosa pues ha ido decayendo. Tal vez se han arriesgado con este nuevo Patrician 4 para ver cómo podían llevar otra vez la franquicia. Y bueno, estamos ante un juego divertido que sigue siendo complejo, pero tal vez en determinados puntos, como el combate que comentábamos, no llega a ese punto de complejidad de los anteriores. Me pareció que MetaWolf preguntaba por el chat si es asequible o casual. Asequible, casual no. No llega hasta ese punto. Como digo, la simplificación no es tanta. O sea, no yo apenas noté diferencia con respecto al 3. También es cierto que el 3 no lo jugué de manera hardcore, jugué así mis partiditas y tal, pero bueno, tampoco es para tanto. Bueno, vamos con los gráficos. Y es que gráficamente el juego, como era de esperar, ha mejorado con respecto a su predecesor, que utilizaba un motor gráfico render. El nuevo motor es en 3D y es bastante vistoso, y en general cumple perfectamente con lo que tiene que ser este juego, porque realmente no necesitamos mucho. Vamos a manejar números y tablas, o sea, no hace falta demasiado. Pero aún así el diseño es bonito y se hace agradable, se hace bastante agradable jugarlo. Y además, que una cosa que caracteriza este nuevo juego es los diseños, bueno, digamos los colores un poco más vivos y tal, que si yo creo que es por influencia tal vez de Civilization 4. Puede ser, 4. Sí, puede ser. Yo creo que sea por ello. Pero bueno, la estética habitualmente de Patrician era una estética azul y marrón. Azul de mar y marrón, de que todas las construcciones, o la mayor parte, eran marrones. Y blanco de la nieve. Efectivamente. Y ya está, sí. Y ya está. Pero bueno, aún así el cambio de diseño, o sea, hay que renovarse. Y yo creo que le ha venido bien. Sí, de todos modos no es relevante para lo que queremos hacer. Hombre, pero ahora ha mejorado con respecto a anteriores. Evidentemente. Bastante, digo yo. Y bastante. Para que tengas la idea, Patrician 3 era render. No había, no había 3D todavía en Patrician 3. Requisitos, ¿te acuerdas más o menos cuáles eran? 21.4 a 2 GHz. Ah, o sea, O sea, eso más que asequible. Está muy bien optimizado. Claro. Cualquier ordenador mínimamente actual, no digo que sea ni de este año, o sea, de... Joder, cualquier ordenador de aquí hace 5 años lo puede mover, creo y más, yo. Y más también. Entonces, eso, no vais a tener problema y aparte, pues, ya digo, se ve bonito. De todos modos, el tema gráfico en Patricia, una cosa que llamaba la atención era, por ejemplo, las batallas navales, que siempre, bueno, se buscaba esa velocidad, ¿no? Además, y siempre se echaba de menos pues algún efectillo más curioso. A mí, uno que me gustaba mucho de Patricia 3 era, atención, lo de las catapultas en los barcos. Las catapultas en los barcos, si no recuerdo mal, había unas catapultas que lanzaban proyectiles en llamas, que eran bastante tochas y tal, y bueno, el efecto estaba bien, pero dejaba algo que desear, ¿no? Pero de todos, no, había catapultas también. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Pero es esa imagen, ¿no? Intentad imaginar un barco pequeñito con una pedazo de catapulta tremenda, la puta madre. Bueno, en cuanto al sonido, la banda sonora está bastante bien. No la habéis podido escuchar durante el análisis porque no la hemos podido conseguir. Pero bueno, deciros que son 37 temas. Sí, de hecho estoy a vueltas con el YouTube. O sea, si oís parones es por el hecho de cambiar de pestaña y poner la siguiente canción. Y bueno, la música que escucháis es la de Patrician 2. Sí, para ser claros, porque no me ha sido totalmente imposible conseguir la del 4. Lo siento. Bueno, pues como comentaba, hay 37 temas diferentes y todos ellos nos meten de lleno en el mundo del comercio naval. Los sonidos de ambiente pues cumplen, pero no es algo que destaque, no destacan especialmente. Y en cuanto a la edición española, y esto tengo que decir que lo han hecho muy bien, es sobresaliente. El doblaje utiliza actores reconocidos en películas. Por ejemplo, la voz del abuelo es muy muy conocida en películas y en series. Y además es muy entrañable esa voz, te hacen vibrar la patata. Dios mío. Y bueno, en general la edición en castellano es muy buena, sigue la línea de FX, o sea, el libro a color, o sea, el libro de instrucciones a color, un mapa que nos trae pues las rutas comerciales y lo que se produce en cada ciudad. Detalle importante, porque en la saga Patrician, o al menos con Patrician 3, también traían mapa, es decir, se han acordado y lo han puesto también. Y eso, como digo, traducción y doblaje muy buenos. En general, estoy bastante satisfecho con esta localización de este juego. Hombre, es que FX, los trabajos de distribución en España son fantásticos. Es decir, da igual el juego que lancen al precio que salga. Es decir, siempre es una edición cuidadísima. Deberían aprender otros de ellos, la verdad. Sí, de hecho, FX, pues, yo no entiendo cómo la gente no toma ejemplo, porque sus juegos pues no son muy caros, salen todos en PC y son, al menos en tema de traducción y doblaje, siempre son de una calidad óptima. Ya, pero vamos a ver, la diferencia está en que FX, para vender muchas copias de un juego, se lo tiene que trabajar más, porque incluso a FX le piratean. Y compañías como Electronic Arts sacan juegos de reconocidísimo prestigio y todo eso, que todo el mundo conoce y quiere comprar antes de que salgan, y lo van a vender seguro. FX, digamos que se lo tiene que trabajar más, porque tiene unas IPs tal vez un poco más limitadas en ese aspecto. Y con respecto a este juego, se han movido bastante en busca de no meter un DRM y tal, y lo que han hecho es meter un CDK en el interior del juego que tenemos que registrar por internet, es decir, un registro leve, no, mientras actualizamos el juego y tal, y que nos trae pues la NAO, y que es un barco, y la oficina comercial. Sin estos dos elementos no podemos jugar prácticamente. Sería como tener una demo. Entonces, listos. Pues fueron inteligentes ahí, porque oye, mejor que meter un DRM, pues le escapas un poco el juego para que no puedan joder. Y que son 20 euros, tío. Tiene delito piratear un juego de FX, macho. Triste. Tiene delito. Pero pasa, Bueno, vamos con lo que más nos ha gustado, y es que es un juego muy adictivo. Nos produce el síndrome de un turno más. Ay, es verdad. Es muy, muy adictivo. Te pasan las horas volando, o sea, esta mañana jugué 2 horas. Bueno, jugué más, pero habían pasado 2 horas y pensaba que había pasado media hora, no me enteré. Y bueno, está muy bien ambientado. Nos permite utilizar muchas técnicas de comercio, casi como pasaría en la realidad, que es algo que me parece muy bien, todo afecta. la edición en castellano nos ha encantado y que es más accesible a un público nuevo pero sin perder su identidad. Y bueno, el precio, 20 euros, señores. Y además la edición en castellano es una edición en castellano de verdad. Lo que no nos ha gustado, las batallas navales, que las han simplificado demasiado. Sí. Algo que tiene que corregir urgentemente para el próximo Patrician. El gran fallo de este juego, sin duda. Le quita además bastante atractivo de lo que es la saga original. Luego que no trae cambios sustanciales con respecto a las anteriores entregas. Bien es cierto que no trae cambios sustanciales, pero nos hacía falta que sacaran un juego de este estilo. Y luego que no tiene multijugador. Que si Railroad Tycoon, que es un juego similarmente complejo, tenía multijugador y es un juego de hace más de 15 años, no entiendo por qué en los tiempos que corren Patrician 4 no puede tener multijugador, no entiendo. Y además yo creo que le daría muchísima vida a este juego, pero muchísima, ¿eh? Sí, y es algo que los fans llevan pidiendo bastante. Bastante, sí, la verdad es que llama la atención que no lo hayan hecho, pero bueno, queda ahí la nota y esperemos que se aplique en futuros juegos, que no quede en saco roto. Como conclusión, pues Patrician es un digno sucesor de la saga. Pese a que no trae muchas novedades, pese a que lo han simplificado un poco, sigue la línea de sus predecesores. Dentro del género de gestión, podemos decir que es de lo mejor que se ha sacado en los últimos años. No lo mejor, pero de lo mejor. Quizá no sea tan famoso como Gears of War o Call of Duty, pero demuestra que con menos presupuesto y menos publicidad se pueden hacer también grandes juegos. Como os comentamos antes, hay que darle una oportunidad. Hay que mirar más allá de los juegos de acción, de los juegos ultramillonarios y probarlo. Porque seguro que si lo llegáis a probar, a muchos de vosotros os gusta. Segurísimo. Sí, efectivamente. Yo empecé a jugar juegos de gestión tendría 11, 12 años. Y antes de eso, pues solo me gustaban las plataformas, los juegos de acción, vamos, lo fácil, lo de siempre. Y probé, de hecho, de los primeros juegos que probé de gestión, mira qué casualidad, es Patrician 3, de los primeros juegos que probé. Y me encantó, me sedujo instantáneamente y tal. Es simplemente ponerse que, oye, que a lo mejor no te gusta un juego de gestión, pero es simplemente ponerse y a lo mejor te estás perdiendo un género bastante, bastante bueno. A mí una de las cosas que más me ha gustado de este juego es la sensación de, a más poder, mayor responsabilidad. Porque empiezas con muy poco y aún así tú te ves apurado porque no controlas todavía. Y cuando tienes muchos negocios, muchísimas cosas que atender, te abruma y cada vez tienes más cosas. Tienes que estar pendiente de todo. Sí. Y el tema es que es eso, sientes la responsabilidad del imperio que has creado y claro, no quieres que se vaya a perder. En general, un buen juego y como digo, hay que darle una oportunidad. Yo lo recomiendo y sobre todo el precio que está, muy recomendable sin duda. Bueno, vamos a informar de que cuando terminemos de hacer el repaso al foro, cuando empiece la próxima canción de transición, vamos a cerrar ya el concurso de Patrician 4. Recordad que, bueno, que si nos decís el nombre de la ciudad en la que empezamos en el modo campaña y nos la enviáis a complejolanda@cuacfm.org con vuestros datos y vuestra dirección, podéis ganar un Patrician 4. Nos vamos a ir al foro y cuando termine esta visita al foro cerramos ya el concurso. Bien, pues parece ser que la gente se aburrió tanto más que yo y que David, porque estuvo él a lo suyo también. Bueno, digamos que Denis el Azul dice: este es el protagonista de Patrician 4. Nadie le supera en el comercio, sobre todo cuando consigue el arco de vapor. Pone una foto. Seguro que es el pirata que me jodía a mí. Pone una foto y pone un asterisco abajo. Vapor, para los que no conozcan el idioma de Shakespeare, es en inglés steam. Rapsodos dice: ve, pues venga, para que Bonoman tenga algo que le distraiga su libido cuando hagáis el análisis y abrís un spoiler, yo no os lo recomiendo. Ya no tengo libido, de hecho. No me extraña, machote. Rusfir dice: no había necesidad de traumatizar al personal, hombre. Alex Bitt dice: cuando me deprimo no veo trailers de videojuegos, veo la peli Superwoman. Pone una foto de una tía bastante potente. Kili pregunta, ¿hay piratas en este juego? Sí, pero no son piratas maricones como los del Caribe. O sea, son piratas de verdad que matan, saquean y violan. ¡Insulto gratuito! No, pero es que es verdad, tío. Es que se han puesto de moda los piratas. Ha sido totalmente gratuito. No, es verdad, los piratas. Los piratas matan, saquean y violan. Y violan. Que sí, que sí, que es verdad. Sí, sí, sí. Es totalmente gratuito lo que acabáis de hacer, madre santa. Bueno, Zoe, tú tampoco hables. Yo es que soy muy gratuito todo yo. A ver, Arpiman dice: ahora voy a decir la respuesta y usted lo entenderá de una vez. La respuesta es guiño, guiño. Consiste en lanzar a aros. Y pone la foto de Clancy Brown. Imagino que será una leve evidencia a la respuesta del concurso. Es evidente. Que lo hemos dejado a huevo. Es evidente. Sí, me parece que es más que evidente eso. Luego lo comentaremos. Si no participáis en esto, es porque no queréis. Bueno, a mí me dice: ya sé cuál es el motivo de las reiteradas ausencias de Oscar. Que Jorge analice los juegos: Sonic 4, Gran Turismo 5, Patrician 4. La verdad es que es una gran casualidad, Es verdad, los tres últimos análisis que hice, faltó el tío. Qué cabrón. Denis el Azul dice: Esperad. Un juego de hacer quebrar empresas, un juego de especulación económica, Super Soul Turbo. ¿Qué le dice? Además, lo bueno es que en los tiempos que corren de crisis financiera nos podemos sentir un poquito ricos. Se siente poderoso ahí, tío. Killy dice: madre mía, qué chungo, me estoy haciendo un lío que te cagas. Solo me ha quedado claro lo de los servicios y las putas. Y Rusfier le replica diciendo: que no se te olvide lo de quemar almacenes, muy importante. Importantísimo. Bueno, hace una pregunta Killy y dice: esto va para... esto está para Mac, ¿verdad? No lo sé. Alex Vick pregunta: ¿sale Penélope Cruz en el juego? No, como hemos dicho antes, no es de Piratas Mariquitas. Killy dice: ojo lo que acaba de decir Jorge. Para subir de nivel, el capitán tiene que pagar a un marinero para que le dé sus servicios y sube nivel. Chungo, chungo. Por lo menos han estado atentos. Bueno, informa que Patricia en 4, si me parece que sí que va a salir para... o ya salió para Mac. Voy a buscar la información, pero contesto ahora mismo, ¿vale? Vale. MeteoWolf dice: si algo me fascinó del Patrician 3 fue la cantidad de opciones que podías y debías realizar para subirte, entre comillas, rango. Comerciar por mar o por tierra, construir fábricas, casas, edificios públicos, cazar piratas, etc. Al principio parece un juego sencillo. Pero a más dinero, más responsabilidades y más opciones para ganar más dinero. Si el Patrician 4 sigue esa línea, por mí bien, pero espero que no tenga novedades que justifiquen esta nueva entrada. Y dice: postdata, rezar a la iglesia sirve para que no te multen por ateo, creo recordar. Lo que no entiendo es para qué necesitabas los baños públicos, aparte de los sobornos. Patrician 4 sigue lo mismo que el Patrician 3, solo que hay alguna cosa que caparon, como el tema de los sobornos y tal, pero poco más, Bueno, tenemos un comentario random por Rapsodos que voy a pasar de él. Tenemos el tráiler de que dijo Bonoman del Deus Ex Command Revolution. Que si queréis sentiros importantes, veced ese tráiler, por favor. Al Smith dice: si en el juego de Patrician 4 te sale este pez gato, ¿se considera bug? Podría ser, pero no lo he visto en mis grandes viajes por el mar. Y Rusfier le contesta: no, coma, te sale un logro de 100 Gs. Se parte el culo. Oh. Alex Vick dice: este tipo de juegos de gestión te engancha de tal manera que dejas todo lo de lado para acabarlo, pero no habéis dicho la duración de este juego y la frase mayor que a mayor poder mayor responsabilidad me suena de la película Spider-Man. El juego es infinito, así que no te puedo decir cuánto dura porque nunca acaba. Puedes ser gobernador y ser el puto amo y tener todas las ciudades que podrás seguir jugando. Bueno, informo que al parecer, según esto, No está disponible en Mac. Vale. Está para Windows XP, Vista y 7. Vaya por Dios. Bueno, el hombre que ríe para concluir con el foro dice: el análisis de hoy me recuerda a mis mañanas de instituto. Y pone una foto bastante interesante. Y bueno, de momento creo que esto ya está. Bueno, pues vamos a ir con un poco más de música. Queda cerrado ya el concurso. Señor Zoe. Pues vamos a ver, como ya dije antes la semana pasada, pues no me iba tal, pues voy a poner bien el tema que me pidieron la semana pasada de Tonio Martínez, que es el tema de principal, no. Oh. La principal de Dissidia Duodécima. Así que vamos allá. Sí, os vais a joder, que os den. Hala, vamos. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Aquí en el Complejo Lambda en CUAC FM 103.4 a Coruña. Voy a hacer un repaso rápido al chat porque tenemos conectados a Arpiman, Avenger 87, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Falautero, Gilocatil, Grillo Loco, Johnny Cut, Melkart, Meteo Wolf, Mime, Mumaguso, Pablau, Rasodos, Alucard y Shero. Y ahora voy a decir el resultado del concurso porque ya lo tenemos aquí apuntado. Y el concurso, el ganador del concurso, perdón, de Patrician 4 del Imperio de los Mares es David Davis. Bien. Bien, bien. Bravo. Enhorabuena. Bien. Enhorabuena. Y a los demás, muchas gracias por participar. Muchas gracias a FX Interactive por darnos la posibilidad de hacer este sorteo. Y esperamos que no sea el último. Esperamos poder en un futuro próximo traeros más sorteos en directo. De más juegos. Los que habéis perdido soy Silver, que lo sepáis. Sí, cabrón. Sí, me gustaría, si me dejas, Víctor, decir el aforo de participación que hemos tenido. No. No lo digas, es reservado. Es secreto. ¿Ves? Mira, ¿ves cómo eres un dictador? Simplemente quisiera decir que hemos petado el... Se ha colapsado el servidor. Se han colapsado nuestras redes y bueno, muchas gracias por la ingente participación. Ahora sí, nos vamos con el debate, porque volvemos con En el Punto de Mira, una sección que habíamos estrenado la temporada pasada y que se basaba en hacer debates sobre, digamos, compañías muy específicas. Debates rajadas en las que hablábamos del pasado, presente y futuro de estas compañías. No obstante, hoy vamos a hacer una excepción, vamos a hablar de un personaje, no de una compañía, que en este caso es nuestro amigo Cliffy B. ¡Cabrón! Bueno, voy a exponer el debate porque tiene bastante jugo. Clifford Michael Bleszinski, que es así como se llama, conocido en el mundo de los videojuegos como Cliffy B, es uno de los diseñadores y desarrolladores más importantes del momento. Actualmente es el jefe y diseñador de varios proyectos de Epic Games y en cualquier caso también tiene una cara oscura. En la industria se tacha de arrogante por sus continuos cambios de opinión y declaraciones. Antes de empezar a hablar del asunto, daremos un repaso a su pasado, pero tenemos que irnos con una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Soy David Davis. Hombre, David Davis, el vencedor. ¡Bravo! Te has ganado un Patrician 4 en el Imperio de los Mares, chaval. ¿Qué se siente? Pues acabo de pegar un grito y mis padres me echaron la bronca por culpa de los vecinos. Mira, simplemente te decimos desde aquí que ya que tienes la posibilidad de hacerlo gratis, pruébalo, a lo mejor no te gusta, a lo mejor sí, pero pruébalo. Malo será. Es un buen juego, te gustará, ya verás. Si es gratis no lo voy a dejar en la estantería. Pues, pero ojo, es un juego que te regala el Complejo Lambda, ¿eh? Ese juego puede valer millones en el futuro. Muchísimo. Tenlo en cuenta. Muchísimo. No lo desprecintes, de hecho. Bueno, sí, despreciéntalo, si no, no tengas ese síndrome de Oscar. Bueno, David, aprovechando que estás aquí, ¿quieres decir algo sobre Cliffy B? No. Pasar de él. Ya lo ha dicho todo. Bueno, pues nada, David, muchas gracias por llamar y enhorabuena por el premio. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues seguimos. Ahora sí, nos vamos a dar un repaso al pasado de nuestro amigo Cliffy B, que como bien dice David, no le gusta que llame Cliffy B, pero a nosotros nos da igual. A ver, vas a hablar de los maltratos infantiles o algo así. No. Bueno, Cliffy empezó en el mundo de los videojuegos con títulos como, bueno, con este juego en concreto, Palace of the Deceit Dragon's Fly, una aventura gráfica para qué plataforma, Jorge? Para PC. Efectivamente. Entre otros juegos, se ocupó del desarrollo de títulos como el plataformas Jazz Jack Rabbit y Dare to Dream, otra aventura gráfica. Casualmente, ¿para qué plataforma? PC, efectivamente. Pese a que en su día declaró que que se sentía fuertemente influenciado por Shigeru Miyamoto, nuestro amigo Cliffy B no tardó en demostrar su verdadera cara a la hora de desarrollar, dirigiendo juegos en los que la violencia extrema resaltaba como elemento prioritario. Pero como referencia, ¿por qué? Porque también es un hijo de puta. No sabía contestar. Desde 1999 trabaja como diseñador jefe de Unreal y bajo su mando están sagas tan importantes como Gears of War. ¿Creéis que Cliffy B ha sido oportunista con respecto a los juegos de acción o se trata de un visionario de género? ¿Qué pensáis al respecto? A mí visionario no me parece. Pero bueno, esto es totalmente gratuito, pero me parece un tonto del culo. Es por eso dejarlo para más tarde. Sí, pero hasta luego si preguntas. Me quería decirlo. Sí. Hombre, tanto como visionario no, porque el género de los shooters en primera persona ya estaba creado desde antes de, no sé, ya hace muchos años me refiero. Pero sí es cierto que dejó huella este hombre, sobre todo con los Unreal, eso es innegable. Voy a hacer un inciso porque dicen por aquí en el chat. Pregunta a Arriman si nos patrocina FX. No nos patrocina, simplemente pues les dijimos que estábamos interesados en analizar este juego, tuvieron la amabilidad de facilitárnoslo y nos dijeron, oye, si queréis os damos una copia extra y así la podéis sortear entre vuestros oyentes. Y bueno, se lo agradecemos, no tenían obligación de hacerlo, pero creo se agradece. Que es la primera vez que nos ofrecen una copia extra para... Sí, para... es la primera vez. Esto es histórico, ¿eh? En 3 años de Complejo, o sea, Holanda... Sin que tuviéramos que pedirla a nosotros ni nada. Es la primera vez que nos ofrecen... Sí, me gusta, ¿eh? Comentéis que somos unos putos desgraciados. Lo somos. Para que la gente lo sepa. Una cosa, hablando como hablamos de compañías como Nintendo y tal... O Activision. O Activision, ¿qué esperas? Tienes razón. Es el precio que tenemos que pagar por nuestra sinceridad. Bueno, pues por ahora. Vamos, seguimos hablando de Cliffy B. Yo creo que Cliffy B en ciertos aspectos sí que ha sido un visionario en la manera de enfocar artísticamente lo que es la violencia. Eso es verdad. Es verdad. Enfocar artísticamente lo que es la violencia. Qué frase más profunda. ¿Me la puedes explicar? Mira, ¿te acuerdas cuando salió Gears of War en Xbox 360 y todo eso? Sí. Que de repente todo el género de acción pasó a la violencia extrema. No había término medio. En la mayoría de juegos que salían se copiaba exactamente la estética de Gears of War. Yo creo que eso tiene bastante mérito. No le podemos quitar méritos a este señor. Y bueno, sí, es muy tonto, pero hay ciertas cosas que ya se hace bien. Pues a mí me cae bien, ¿qué quieres que te diga? Hombre, violencia extrema. Violencia extrema, hombre, ¿te parece que...? A ver, que, violencia gratuita, que digamos, mejor que extrema. Asesinar con una motosierra partiendo en dos a un locus. Pero yo creo que eso es así porque la tecnología lo permitía. Antes no se podía ser tan gráfico con la violencia. Vete al carajo, Mortal Kombat. No, pero en Mortal Kombat eran dos muñecos que uno echaba gotas de sangre. Víctor, bueno. Un ejemplo mejor, Manhunt. Manhunt. Era muy vasto, ya era Play 2, o sea, joder. Pero ese tampoco era un juego de acción propiamente dicho, al estilo de Gears of War. Joder, y Carmageddon, por ejemplo, también. Carmageddon es una gilipollas de juegos para tontos. Pero es muy violento también. Es una violencia estúpida, completamente. Como la de Cliffy B. Sí. Innecesaria, además, porque Carmageddon tampoco es un juego. No es un juego tampoco bueno, la verdad. No, la verdad que no. Pero, no sé, Víctor, eso que dices me parece demasiado para él, no se lo merece. En serio. Bueno, vamos a hablar del presente de Cliffy B, si os parece bien. Cliffy B está inmerso en proyectos como Gears of War 3 o Valet Storm. Y esto hace surgir preguntas. ¿Creéis que Epic marcará el ritmo a seguir en cuanto a juegos de acción? Me refiero a... Recordamos lo que va a incluir Valet Storm, porque realmente es un enfoque diferente, ¿no?, de los juegos de acción. Sí. Digamos que, de algún modo, te premia por tu originalidad al matar. Al matar, ¿no? Entonces, ¿creéis que esto puede marcar un referente en la industria? Bueno, referente, no estoy hablando de un referente en cuanto a juegos de acción en general, sino un nuevo subgénero dentro de los juegos de acción, que sea los juegos de acción en los que matas y te premian por matar. El rollo es que tampoco es un juego exclusivo de Epic, o sea, es People Can Fly el estudio. Bueno, pero es que People Can Fly pertenece a Epic. Pero bueno, no es Cliffy B con su estudio el que está creando los juegos. Es una imagen para el juego. Es como Kojima con el Castlevania. Sí, es una supervisión. Ese tipo, efectivamente, ese tipo, tipo Miyamoto, a ver qué haces. No, sí. Ese es una mierda, quítalo. Y despedido. Y además me voy a comer a tus hijos. Así es Miyamoto, ¿eh? Bueno, vamos a responder a la pregunta, ¿no? Sí. Yo creo que no. O sea, eso de premiar por matar ya es muy viejo. No creo que sea así. Lo de premiar por matar siempre ha estado presente en los videojuegos, de alguna u otra manera. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Eh? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Otra vez? Sí. Hablábamos de Bulletstorm y decía que si creéis en general que puede marcar un referente dentro de ellos, si, digamos, no solo Bulletstorm, sino digamos esa influencia de Cliffy B, que realmente está cogido como un estandarte dentro de Epic Games, ¿creéis que puede ser una referencia dentro del mundo de los videojuegos? Bah, tanto como referencia no, pero sí que se puede hablar bien de sus videojuegos. Yo creo que a día de hoy pues no ha hecho malos juegos. No, es que su trabajo es cojonudo. Lo que no es cojonudo es su personalidad. Bueno, que el tío es un poca chancla. Bueno, pero eso mira tú a Molineux o joder. Hombre, Gears of War yo creo que sí es una referencia en el género. Sí, sí. Probablemente. Es que... No por la violencia, pero sí la forma de jugarse, la perspectiva incluso. Creo que es un juego bastante revolucionario. No revolucionario, pero que ha creado escuela. En el caso de Gears of War es muy curioso porque es un caso similar a lo que produjo Doom en su día. Me refiero de ir sacando juegos clónicos, ¿no? Ir sacando también juegos del mismo género desde perspectivas un poco diferentes. Sí. Yo creo que ha pasado así en esta generación. Ojo, la referencia clara de Gears of War es Resident Evil 4. Sí, no, está claro. Creo que incluso lo llevo a reconocer el propio Cliffy, creo. Así que, bueno. Un Shinji Mikami se hizo. Un Shinji Mikami, que es el Shinji Mikamea, sí. Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que interesa en este debate. Lo estuve posponiendo para poder agotar un poco las ideas. Y en estos últimos años, Cliffy B ha mostrado un gran interés hacia las consolas. Y en contraposición, un desprecio importante al PC, plataforma que dio de comer durante sus comienzos y durante gran parte de su carrera profesional. ¿Qué opináis al respecto? Que es un hipócrita. Que es un gilipollas, es lo que... Pues, joder, hablando de hipócritas, entonces tú, David, que eres un chaquetero también... Pero coño? Es que a David no pero le Pero, coño, comer yo nadie. No soy Cliffy B, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Sí, tú eres peor que Cliffy B. No, este tío ha ganado dinero y ha vivido gracias al PC. Yo al PC lo escupe. ¿Y quién es? No es que lo escupe, es que se mete con los peceros. ¿Sabes pero qué cojones va a ¿Sabes este cuál tío? Es el problema? Que ¿qué? Lo que le da pasta es la polémica y simplemente él sigue trabajando, él le da igual. O sea, que es un puto vendido. Realmente no le da pasta a la polémica. Eso, le da nombre. Eso, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación de que dice que cuanto más se hable una cosa, aunque sea malo, más éxito va a tener. Para mí eso no es cierto. No, éxito pero, no, pero desde luego se va a hablar de él. Se va a hablar de él, sí, pero joder, ahora mismo hay 1 millón de peceros resentidos. Completamente resentidos. Sí. Que los peceros además perdonan, pero no, ni perdonan ni olvidan. Ya, es verdad, tío. Es un mercado muy difícil de recuperar. De PC, macho. Joder, es que además, lo de la demo Bullet Store, mirad lo que ha pasado con Crisis 2. En su día no se sacó la demo para PC. Ahora sí, se confirmó y tal. Yo creo que se confirmó por miedo. Pero en su día, cuando se confirmó, los peceros dijeron: joder, cállate, coño, me cago en la leche. Claro. Se cabrearon y ya está, quedó ahí. Vale, venga, ya está. No pasó nada. Pero con Bulletstorm no hay demo. Y además de que no hay demo, sois tontos porque os quejáis. Y ahí está el problema, joder. Yeah. ¿Para qué abres la boca, tonto del culo? ¡Cállate, joder! Sí, sí. Es simplemente para generar polémica, para que se hable de él y de Bulletstorm. ¿Y qué, está claro? ¿Pero qué pasa? Hay una cláusula en tu contrato que te diga: tienes que ser gilipollas porque sí. No. De contrato no, pero a lo mejor es suya simplemente por ser gilipollas. Mira qué foto tenemos aquí. Es que es un endiosado este tío. Bueno, cuando te endiosas pasan estas cosas. Sí, sí, pero es normal. Joder. Vamos a hablar de un tema importante también. ¿Cómo creéis que afronta Epic Games este tipo de declaraciones? Porque vamos, él lo dice, no lo dice oficialmente siempre. A veces lo dice en su blog, a veces lo dice en entrevistas. Digamos que Cliffy B es un tío al que no es fácil controlar. ¿Cómo creéis que Epic afronta ese tipo de asuntos? Yo creo que Epic, para dar una, digamos, una imagen de que es una empresa, pues, que da libertad a sus empleados, de en el sentido de que su imagen está muy pulcra siempre, las polémicas que pueda tener las deja en sus cuatro paredes, es decir, no las lleva fuera. Yo creo que a Cliffy B le han debido dar un tirón de orejas bastante serio desde la cúpula de Epic. Lo que pasa es que eso no se traslada al exterior, porque eso daría mala imagen. Y ojo, porque no es solo Cliffy B. Yo recuerdo Mark Rain, que creo que es el vicepresidente de Epic, creo hace un par de años, creo que fue, le hicieron una entrevista de desarrolladores en Estados Unidos. Y le preguntaron si él respondía a los usuarios que compran juegos de Epic, si Epic se esforzaba en responder a todos los mails de los usuarios. Y él tiene una respuesta así como diciendo: somos Epic, es decir, no vendemos, vendemos millones de juegos, no tenemos por qué responder a todas las personas. Da igual, es irrelevante. Y ese comentario ofendió mucho al director de una empresa pequeña, que decía: yo sí respondo a la gente que me manda mails preguntándome cosas, porque es mi obligación, y tú eres un gilipollas. Así se lo dijo. Es verdad, tío, es verdad. Es decir, están endiosados no solo Cliffy B, sino sus superiores. Ahí está el problema también. Yo, bueno, contestando a la pregunta, diría que, vamos a ver, Cliffy B, pues a la hora de decir cosas, muchas las dice cuando le conviene, cuando le dicen Epic: oye, esto dilo por tu cuenta, porque si no te capamos. Es que, vamos a ver, tú no puedes ir diciendo cualquier chorrada por ahí en nombre de Epic. Porque Epic también puede decir: el señor Cliffy B no representa los ideales de Epic Games o algo así. Y joder, aún así le pueden capar por ello. Bueno, vamos a irnos un momento al foro a ver qué opina la gente de este asunto de Cliffy B. Zoe, dinos. Bueno, Arpiman va empezando abriendo el debate diciendo, poniendo una foto de Cliffy B diciendo: bukake incoming. Y Rapsodos le contesta: no hay nada como creerse el salvador de los videojuegos. Pues es verdad. El hombre que ríe dice, pone una imagen de Cliffy B de facinghall.com y dice: ¡boca chancla! Creo que todos lo odiamos. Rusfir dice: Cliffy B devorando a las nuevas generaciones peceras, poniendo una foto de Cliffy B. Pobre perro. ¿A que es buena persona? Guiño, guiño. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? MetaWolf dice: aparte de que, de que pueda ser o no un buen desarrollador, Cliffy B no puede trabajar sin soltar alguna burrada al mismo tiempo. En mi pueblo eso se le llama un boca chancla. Rosefear dice: foto / definición de la palabra enchantment. Rapsodos dice: referencia a Cliffy, no creo. Que ha conseguido notoriedad y que se ha ganado un poco de atención, vale, pero aún le falta mucho. Dime, David. Yo no es por criticar gratuitamente, bueno, en el fondo sí es por criticar gratuitamente, pero habéis visto la foto de Cliffy B en sus años mozos. Con esa perillita. Joder, eso. Madre santa, cuando vi eso dije: Dios mío. Eso explica todo. Es un tío que ahora tiene éxito y tiene que compensar que haya sido un jodido pringado toda su vida. ¿Entendéis? Hay un motivo psicológico y metafísico. Yo estoy seguro de eso. Estoy seguro. Bueno, vamos a seguir, dice Arpiman. A mí Cliffy realmente me da bastante igual, pero Bulletstorm y el trabajo de Epic hay que tener muy en cuenta. Yo ya tengo clarísimo que las risas que me voy a pegar en el multijugador con mis amigos van a ser épicas. Killy dice: esto sí que va a ser referencia, y pone una foto de Anarchy Reigns, una foto bastante sugerente. Rasos dice: Epic afronta a Cliffy como el Madrid afronta a Mourinho, y con las mismas reacciones por parte de los aficionados en general. Y bueno, de momento eso es todo, así que yo creo que, chicos, va tocando. Sí. Bueno, ya para finalizar, una última pregunta que debemos contestar. De manera concisa, sin irnos con rodeos ni nada de eso, con un sí o un no. Es hablar de perspectiva de futuro. Sin duda estamos ante una generación fuertemente consolera. Esto es así. Aunque sí es cierto que la gallina de los huevos de oro empieza a agotarse porque la tecnología empieza a quedarse un poco desfasada, ¿no? ¿Creéis que Epic cambiará nuevamente de chaqueta si el PC recupera terreno? ¿Sí o no? Hombre, ¿cambiar de chaqueta? Cliffy B, seguro. Bueno, seguro. Yo digo Epic en general, pero Cliffy B. No, también. Si es Cliffy B, seguro, si donde haya dinero. Si ha cambiado de chaqueta, Cliffy B. Sí. De chaqueta, de calzoncillo, de pantalón, de todo. Sí. De todo. Si puede vender a su madre o a su abuela, también. Ha cambiado todo este cabrón. Sí, yo creo que también lo haría. Entonces, se cambiaría de sexo por eso. Bueno, estoy seguro. Bueno, pues ya finalizamos el debate. Una última reflexión, y es que hay que tener los pies en la tierra. Hay que respetar para que te respeten. Eso, y bueno, este ha sido el ejemplo claro. Y tenemos ejemplos como Gabe Newell, por ejemplo, que es un tío que no se mete con nadie y es respetado y querido. Sí. O Miyamoto, y además es incluso humilde. Y mira que tiene pasta el cabrón, pero sí, es humilde. Humildad. Cliffy B, aplícate el cuento, cabrón. Bueno, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Patrician 4 es un muy buen juego, que hay que darle una oportunidad. Es un juego que eso, que aunque no sea conocido, probadlo. Probadlo porque a lo mejor os gusta. Es que a mí la gestión y todo lo que sea la economía y demás, a mí la economía es como una rotura anal. En serio, no. no puedo con ella, ya he tenido que estudiarla y no puedo con ella. Bueno, yo ya he aprendido que guiño, guiño. ¿Y qué han aprendido por el foro? Pues Arpimán dice: yo he aprendido que tras escuchar análisis del diario de Patrician 4, veo Deadly Premonition con otros ojos. Mime dice: hoy he aprendido que el remake de Abyss Odyssey, los Mudcon tendrán el ano cosido. Rosfield dice: hoy he aprendido el motivo por el cual Oscar falta determinados programas, los análisis de Jorge. Johnny Cut, que es nuevo en el foro, por cierto, bienvenido, dice: yo he aprendido que también me puedo aburrir con el complejo Lambda, lo siento, pero los temas no me interesaban. Bueno. Por cierto, hay alguien que me pregunta algo, Zoe, no sé si... Arriba, hay alguien que me transmite una pregunta. Sí, Alex Vick dice: pregunta a Bonoman, ¿Sonyer, pecero, fanboy de Xbox? Creo que una vez manifiestas que eras Sonyer, pero te acostabas con todas. Queremos que te decantes ya. Yo soy Sonyer, eso es oficialmente así, va bueno, en mi código genético. Bueno, siguiendo con esto, Killy dice: yo he aprendido que hay por lo menos 1 millón de peceros, no sabía que había tantos silvers. ¡Placa! Rapsolos dice: yo he aprendido que los bugs de BioWare son destructivos. Y por el momento en el foro es... ya, no, tenemos una octava página. Vamos a ver. Metowulf dice: yo he aprendido que con el Patrician es ilegal ser ateo y que Cliffy B no tiene abuela y se nota. Y Alex Vitt dice: hoy he aprendido que pese a ser mi cumpleaños, 34 tacos, felicidades. Felicidades. Tengo la necesidad de escucharos y he tenido que echar a mis invitados de casa a tomar por saco de 10 a 12. Luego les invitaré a unas cañas para compensar mis malos modados. Por cierto, también estáis invitados en este UNED y está dedicado a Zoe, Street Fighter Cat. Pues muchas felicidades y no hagas esas cosas, hombre, que tienes el podcast. El hombre que ríe dice: hoy he aprendido que Cliffy B no se debería creer ningún dios por crear las recargas activas. Bueno, Pablo comenta: yo he aprendido que los sorteos deberían empezar a mañarse. Bueno, ya finalizamos el programa. Salvo que haya algún comentario de última hora, señor Zoe. A ver, pues... ¿No lo hay? No. Pues ya finalizamos. Espera, sí que lo hay. Un momento. Bueno, ya para finalizar, hay que mandar un fuerte saludo a Oscar y un abrazo que no ha podido estar hoy aquí. Y que, bueno, que no sea nada, Oscar, y esperamos tenerte la semana que viene como siempre. Un saludo, Oscar. Se ha actualizado el foro, ya hay un nuevo comentario. Zoe, míralo, rápidamente. Corro. Bonoman dice: Cliffy, hijo de puta. Se puede acabar el programa. Bueno, ya para finalizar, yo he aprendido que hay que dar una oportunidad a Partizan 4, pese a que no sea un Gears of War, pese a que no sea un Call of Duty. Probadlo, si no os gusta, pues no lo juguéis. Pero habréis descubierto si os gusta la gestión o no. Y también he aprendido que se echa de menos a Oscar. Si hubiera estado aquí, a lo mejor vivía también el tema económico con nosotros. Sí, joder. El tema Cliffy B seguro también. Seguro. Bueno, sin más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Hasta pronto. Muy buenas noches y nos vemos en las quedadas de Team Fortress.